Luis Biolcati en calidad de presidente de la Sociedad Rural Argentina. La edición número 126 de esta exposición rural tendrá cerca de 500 expositores y la inauguración oficial está prevista para el día sábado 28 de julio. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Continúa con demora la ruta 14 en Entre Ríos, el kilómetro 36, tras el choque de dos camiones mano a Gualeguaychú. Por otra parte, la línea C de Subtes con demoras hacia la zona de Constitución. Tener el cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, seguro y verificación técnica al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 4 décimos, humedad 89%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días a todos. Obviamente esta vocecita no es el vozarrón del amigo Luciano Galende, que está retrasado unos minutos, pero ya va a llegar. Obviamente hay que tener valor para confiar en que un irresponsable como Brienza pueda iniciar a horario este programa que todos conocemos es Mañana Más. Pero ahí está, el irresponsable, ahí está muy bien. Es así, cuando se lo necesita, el tipo está. ¿Eh? Muy bien. ¿Cómo le va, Silvia? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día para todos y para todas. Una mañana que tiene, según el servicio meteorológico, cielo despejado. Es así, hay solcito, apareció el solcito, sí, está agradable. Es un día hermoso. Qué lindo. Bueno, hay un rayo de sol que se asoma por este estudio. Qué maravilla. Seis... 6 grados 4 la temperatura, 89% la humedad. La verdad que está fresco, pero no es así como invasivo el frío. Por lo menos en mi sensación. No, vos sabés que yo me vine en busito y remera abajo y la estoy pasando muy bien. Qué leí. Pero hay 19 algo... de máxima para hoy. Hay algo que me está pasando. 19 de máxima. Bien. Ah, bien, lindo. Bien, lindo. Lindo. Para salir al verde, para salir a los parques. Para salir a caminar por la vereda del sol. Sí, sorteando los tachos de basura, ¿no? Ese es un tema. Alguna vez los porteños vamos a tener que hacernos cargo de retirar la basura de Buenos Aires. Y las bolsas de basura también, ¿no? Ajá. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? ¿Hablanoski? Bien, bien, Hernán. ¿Cómo haríamos? La única forma es las elecciones. Ah, sí. Perfecto, me parece una... No alcancé a escuchar la pregunta. Dije que alguna vez los porteños vamos a tener que sacar la basura de Buenos Aires. Yo estoy indignado. Y también las bolsas de basura, estoy indignado, ¿no? Igual, tío. ¿No, Galende? Sí. Hay que sacar la basura y las bolsas de basura. Sí. También. Lo que pasa es que no hay forma de hacerlo por ahora. Yo tengo mi casa es como una especie de container, digamos. Se parece a un container. Y toqué el timbre de la vecina, le dije, a ver, vecina, quiero ver su casa. Es otro container. Sí. Entonces es una posición, una situación a la que estamos todos de alguna manera sometidos con lo de la basura, que es medio raro, digamos, es muy injusto. Y la respuesta gubernamental, digamos, que hay frente a eso es, no la saques a la basura. Es como, no tenemos camiones, no saques la basura. Es como si un día te van a decir, mirá, se terminó el aire, no respires. Sí. O sea, no te hagas ningún problema. No te enfermes. Claro, los trata de no... no funcionen. Sí, se terminaron los medicamentos, así que... Bueno, una cosa rara realmente. Yo encuentro que efectivamente esto nos está afectando a varios, porque somos varios cientos, miles de personas que estábamos en esta situación, más que los edificios. ¿Viste lo que es el microcentro ahora? Por no, acá? Es espantoso. Es impresionante, parece una especie de ciudad bombardeada, digamos. Esta es la sensación que yo tenía cuando venía. Por mi barrio, bueno, una cosa alentadora, estaban recogiendo por Palermo y sí, todo eso. ¿Ya habían arrancado? Sí. arrancaron hoy a la mañana, a la madrugada, no se sabe. Sí. Bueno, pero parece que van a tardar por lo menos 48 horas hasta normalizar la cosa. Sí, o sea, hasta el sábado. Hasta el sábado para tener una sensación de que la cuestión de la basura está más o menos... Sí, ¿no? Mirá lo que es esa, la foto de Clarín que saca en la página número 4 es realmente impresionante porque... Recién el sábado se van a terminar de limpiar las calles porteñas. Cuando dicen el sábado, si lo dice Clarín el sábado, seguramente sea el lunes, una cosa por el estilo. No lo sé, porque como responde a Macri, posiblemente... Tenga buena información. Sí. Ahora, ¿escuchaste a algún funcionario a nivel de la Ciudad de Buenos Aires respondiendo sobre esta situación? Digamos, porque supongo yo, ahora, a partir de la conciliación obligatoria, Trabajo ha tomado una actitud al respecto, ha intervenido en la escena... Pero no escuché ningún funcionario de nivel de la Ciudad de Buenos Aires. Habló Mauricio Macri ayer, pero dio vueltas sobre el tema. Sí. Dijo que la culpa presupuestaria es del gobierno nacional y que es un problema entre la provincia de Buenos Aires y la provincia y Buenos Aires, que él no tiene nada que ver, que él está haciendo lo posible para resolverlo. Como siempre. Ay, así andan las cosas, ¿no? ¿Cómo le va, Magallanes? ¿Qué dice? Buen día. Ay, Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué andamos, Luciano? ¿Qué le pasa? No veía que está con problemas con la basura también usted. No con ese tipo de basura, pero evidentemente me doy cuenta que los argentinos no aprendemos más, Luciano. Evidentemente, querido Hernán Brienza, querido Carlos Ulanowski, querida Silvia. Diga todo, querido, sí, diga, listo. Queridos oyentes, el Stargate Gates... En su caso, con Hernán Brienza me conformo. El Stargate Gates, sí. Hernán Brienza, no sirvió para nada. Gate. Ok. Ahora, estamos obligados, todos los funcionarios del Estado, a adquirir, adquirir elementos nacionales, ¿no? Vamos a cargar YPF, a cobrar por la colación, a comprar autos, a tomar envasos de cartón de industria nacional. A ver, seguramente vamos a brindar con champagne, dale campeón, ¿no? Es linda el nombre para un champagne. Porque estamos así. Con la cara del Diego. Dice. Es lo que nos toca, ¿no? Ahora toda industria nacional, aislados del mundo, cuando un mundo se abre, nosotros nos encerramos en nuestra propia No precisamente propia en ese momento el, sí, mundo, el mundo se abre. Sí, no, ¿sabe se está abriendo de piernas, digamos. Por actitudes egoístas como la nuestra, ¿eh? Sí. Ojalá tengamos un Rajoy en la Argentina. ¿En ya tuvimos. Sí, ya tuvimos varios, por eso, pero, no me moleste. Y de guindos ya tuvimos. Ya también. Incluso también pelado. Sí. Pero seguramente ahora va a comer guindos nacionales. Para, ¿qué dijo? No entendí lo que dijo. El ministro de Economía. De español, sí, se llama de guindos. Pensé que me hablaba de las guindas. Sí, ¿no? Déjese charlar. Pero digo, lo que digo es, estemos caído acá en este puré de industria nacional, donde uno quiere tomar un café, que lo llaman Magallanes, en Stargard, y se chorrea todo. Ayer mi madre me retó. ¿Por qué? No me digas que la trató mal. No, llegué con el escotembé todo manchado de ¿Vos te pensás que la chica es una sierva la que lava acá? Digo, madre, me fui a tomar un café y el vaso era industria nacional. Comprendo, me dijo madre. Sí, comprendió esta vez. No le dijo esta cosa a Augusto. Y hasta se le derramó una lágrima, seguramente. Sí, por el vaso. Sí. Le digo una cosa. Estamos así. Usted no dice nada, Luciano. Yo la verdad es que estuve viendo algunas cosas, obligados a cobrar en el Banco Nacional, a cargar el PDF, a bajar por la aerolínea, esa es una nota publicada en el diario La Nación. ¿Quién la firma, che? Alguien seguramente que está pensando lo mismo que yo. Sí, es un feliz empleado, año nuevo, digamos. Descorchemos el Dale Campeón, ¿no? Champagne es una zona de Francia. Usted tiene que animarse un poco más con Argentina, Magallanes. Lo veo un poco distante, digamos, como lejos del país. Cualquier cosa que a usted le remita a la noción de que estamos siendo un país le molesta, lo perturba. Y eso me llama la atención, digamos, porque vive a la vez en la Argentina, ¿me entiende? Luciano, yo con Argentina no me animo, me desanimo. Sí, ya lo sé, por eso le estoy diciendo, pero vive a la vez en Argentina. Es mi carro. ¿Que a dónde le gustaría vivir? Yo quiero, los oyentes están contentos con lo que está pasando. Digo, ¿ustedes están contentos? Todo industria nacional. Todo sí, tiene que ser. Sí, industria. Estoy contento. Sí, todos trabajo argentino. Los oyentes argentino, le pregunté, Carlos. Todos trabajo argentino, ¿qué más quiere? Ay, basta con ese. Pero responde. Ese verso es como en el río Paraná venía navegando un piojo. Corón. No, y una flor en el ojo y una cosa en el ojal. Escúcheme, ese, ese plástico, el plástico ese que usted toma café. ¿No? ¿Quiénes lo hacen? Argentinos que tienen un trabajo, mal. Que le dan de comer a sus hijos, mal, a sus mujeres, mal. A sus madres. Lo hacen mal. ¿Qué más quiere? Mal. ¿Y qué le gusta? Lo hacen mal, pero probablemente si seguimos comprándole en algún momento. Tampoco dimos por sentado que lo hacen mal. No. Por ahí. Por ahí el que estaba mal hecho era el señor que agarró el vaso. Yo no quiero no ponerme en contra del subdirector artístico de esta radio, pero piensa, por ahí no sabe agarrar el vaso y se lo pega en la frente. No, o sea, vamos a ir en contra de la industria nacional por un irresponsable que no sabe tomar café en Stargardt. Muy probablemente tenga que ver con eso su bueno, me despido de los oyentes. No cabe duda. Pero... Me despido de los oyentes, chao. Yo fui Brienza. No, yo lo que digo es que en algún momento, el fabricante de vasos lo va a hacer perfecto y hasta mejor que el vaso importado. Cuando no haya nada más para tomar. Cuando no haya, cuando el café se haya cuando el animal café se haya extinguido de no, la tierra. No, no, no es sale un animal, no sale. ¿Cómo? Es un vegetal, es un grano que sale de una planta, sí. ¿De verdad me dice? Sí, claro, sí. ¿Usted qué cree? Hay otro café muy rico que es el que cuesta 300 pesos que va a tomar el usted. El que tomo yo, de caca de sí, mono. Ese. Es distinto, pero ese es un mono que agarra, se come los granos de café y después los... Estoy probando uno de caca de gorila. Que es gigante, los granos son más grandes. ¿Sabe que me di cuenta? Son más rendidores, ¿no? Más rendidores. Sí, es como que con uno. Y ese es un café que va directo a la cabeza. Sí, y además así con que... uno puede tirar como medio año, por lo menos. O sea, toma un café y está medio año con ese café, ¿no? Yo ya no sé qué hacer. Y yo lo veo a usted, Carlos, discúlpeme, porque lo tengo al lado. Sí. Lo veo a usted como que no reacciona. No reaccione, Carlos. Bueno, industria pero, nacional. ¿Frente a qué tendría que reaccionar, Magallanes? ¿Usted toleraría? Usted no es de brindar con... Yo primero que nada quiero decirle esto. Soy muy tolerante. Y la prueba es que nos sentamos uno al lado del otro y prácticamente nunca lo he levantado en peso. Se dio cuenta de qué lado me siento, ¿no? De su lado. Sí, derecho. Obviamente, sí. Sí, y guarda, porque Ulanovsky tiene el castañazo, lo tiene en la derecha. Sí, le aviso, pero digo... Yo no lo veo brindando con rama caída. Usted discúlpeme. Está insoportable. ¿Qué es rama caída? Una sidra. No ve. Es riquísima rama caída. La tomé. Yo solo tomo sidra farruca. Está insoportable, Magallanes. Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Por cosas no resueltas, con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Thank you.

9:21 en este momento. Ojitos, tenemos para actualizar el clima, tener una idea de qué viene la mano. Hay solcito, 9 grados 1 décima la temperatura, un poco menos la térmica, 8 grados 1, sí. Y la máxima para hoy 19 grados. Sí, está, qué raro, mira, está bien, hay aplausos, sí, hay aplausos. Qué lindo, 19 grados. Una buena amplitud térmica, digamos, sí. Además, viste que... Para mañana, 8 de mínima, 18 de máxima, también lindo. También, muy sol. Bien, muy bien, sí. Que te digo, el sábado te va a gustar más todavía. A ver. 9 de mínima. Vamos todavía. 20 de máxima. Vamos todavía, sí, feliz. Bueno, ya está, porque contento, el domingo baja feliz. Un poco. Me quedo con el éxito. Llegamos hasta el domingo, digamos. Después sí. Vemos qué hacemos. El domingo 16, un poco más de nubosidad, pero... Okay. Pero está bien, la verdad que está muy bien. Hola Polar se fue. Chau, hola Polar. Sí, chau, hola. Chau, hola, Pilar. Güey. Estimado Brice, a ver, vamos a hablar de alguno de los temas que tengan que ver con el día. ¿Está... ¿Eso es en vivo o no? En la rural. Sí, es en vivo. Sí. En la rural está hablando Mauricio Macri. Participan más de 500 expositores de todo el país. Recordemos que se está inaugurando la tradicional exposición rural que se hace todos los años allí en el barrio de Palermo, sí. Donde ganaderos, agricultores e industriales que están relacionados con el mundo del agro están mostrando su trabajo anual. Sus animales y sus cosas. Brienza, una pregunta. ¿Hay ganaderos y hay perdederos? Hay de todo. Pero esa gente no pierde mucha. No. Le quiero aclarar. La información no se detiene. Mañana más. Bueno, vamos para Bolivia un rato, Brinza, porque allí, como sabemos, está participando la presidenta y el presidente Evo Morales. Entre otras cosas, han firmado un acuerdo energético, no se habló del precio del gas. Ayer escuché al ministro Julio De Vido en una conferencia de prensa bien improvisada, viste, con el estilo De Vido, que es como palo y a la bolsa, digamos. Habla así muy claro en términos de qué se trata el consumo energético, el acuerdo bilateral, etcétera, etcétera. Estamos ahora comunicados con Elena Corbalán, que es directora de Radio Nacional Salta y está en Bolivia como enviada especial. Elena, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Qué nos puedes contar de lo que estuvo pasando en estos días por allí, por Bolivia? Bueno, todavía aquí ya ha terminado el encuentro bilateral y habiéndose realizado... o anunciado esta ampliación del volumen de venta del gas de Bolivia a Argentina, todavía los medios de comunicación siguen hablando de las repercusiones, porque el gas representa un porcentaje muy alto del Producto Bruto Interno de Bolivia, y es muy importante para ellos esto. Y a propósito del precio del gas, se sigue hablando porque había un sector de medios de comunicación, más o menos parecido a lo que ocurre en Argentina, que había logrado instalar la idea de que se iba a hablar del precio del gas cuando nunca, como había dicho precisamente De Vido, nunca fue un tema de agenda esa cuestión. Sí, la ampliación del volumen de gas, que es lo que, de la venta de gas, que es lo que se acordó efectivamente, y el compromiso, la carta de intención firmada por Argentina, de comprar a partir de 2014 gas propano y butano a Bolivia, que está tratando de llevar a cabo un proceso de industrialización del gas. Perfecto, así que básicamente yo escuchaba una crítica de parte de la presidenta respecto del transporte, de la capacidad de transporte de gas. Eso ha tenido una modificación importante a partir del gasoducto que se hizo, Elena, ¿no es cierto? Sí, claro, la construcción del gasoducto Juana Azurduy de Padilla. Sí. La presidenta hizo esa aclaración acerca también de algunas publicaciones que habían que sostenían que era imposible aumentar el volumen de venta de gas de Bolivia a la Argentina porque no había capacidad para transportarla. Y la presidenta recordó, y después el ministro De Vido amplió esa información, que el gasoducto Juana Azurduy de Padilla ya está en funcionamiento y tiene la posibilidad de transportar no solamente los 16 millones y pico de metros cúbicos diarios de gas que va a comenzar a vender Bolivia ahora, en 2012, en lo que resta de 2012, sino también los 27 millones y pico de metros cúbicos diarios que tiene que vender en 2015 de acuerdo al convenio, que se firmó en 2006 por los presidentes Néstor Kirchner, entonces de la Argentina, y Evo Morales. Elena, Hernán Brienza te saluda. Hola, buen día, Hernán. Otra de las principales temas fue el tema de la comunicación. Argentina le va a dar apoyo logístico y de conocimientos respecto de lo que es la televisión digital abierta a Bolivia, ¿esto es así? Sí, así es, exactamente. Ese fue un tema que para las autoridades bolivianas, por lo menos con los que he podido hablar, el ministro de Cultura, Pablo Cruz, entre otros, lo destacaban como muy importante realmente para la sociedad boliviana. Ellos han tratado de avanzar con un proceso de digitalización de la televisión, pero no les ha ido muy bien y están interesados en el proceso que se está viviendo en Argentina, no solamente en cuanto a la tecnología, sino también a la producción de contenidos audiovisuales. Así que está previsto que en un plazo no mayor a 3 meses llegue una delegación argentina de técnicos y funcionarios, trayendo incluso muestras de la tecnología que se ha desarrollado en Argentina para la televisión abierta, digital abierta, y la idea, según explicó también el ministro de Planificación, Julio De Vido, es que posteriormente Bolivia pueda empezar el camino de Argentina, replicar el camino de Argentina, produciendo ellos mismos esta tecnología. También está previsto que haya intercambio de conocimientos para que Bolivia pueda avanzar replicando experiencias de comunicación de Argentina, como por ejemplo el canal Pacapaca o el canal Encuentro, que aquí se ve en Bolivia, y el ministro Bruce nos explicaba que les resulta muy interesante toda esa iniciativa argentina y que les parece tan buena como para intentar, llegó incluso en un momento a decir copiarla, ¿por qué no? Dijo él, sí, es una experiencia muy buena. Y de eso también habló la presidenta del cierre de las actividades aquí, diciendo que los chicos de Bolivia tenían derecho a ver los dibujitos animados que hablaban de su propio país y de su historia y de su cultura. En ese sentido, Elena, la lógica de la televisión digital en Bolivia tendría también un fuerte contenido de enfrentamiento a los medios de comunicación tradicionales de ese país. Sí, sí, aquí se da una situación con los medios de comunicación muy similar a la que se da en Argentina, en cuanto a que existe un grupo de medios, diría que la mayoría, que son, por lo que uno puede apreciar, sinceramente, francamente, opositores, y encuentran incluso esta reunión bilateral que se llevó a cabo en un marco de mucho afecto de parte de los presidentes, de los funcionarios, era presentada por algunos medios de comunicación como una imposición de un gobierno poderoso como el de la Argentina a un gobierno débil, así lo decían ellos, ¿no? Como el de Evo Morales. Uh-huh. Y en realidad las negociaciones y las conversaciones se desarrollaron en otro ámbito, y incluso esto que planteaba del tema del precio del gas, que acá es un tema mayor, porque las regalías, los presupuestos de los alcaldías y los departamentos dependen en gran medida de los recursos que provienen de la venta del gas, y los principales compradores son Brasil y Argentina, así que se está discutiendo casi el presupuesto de la nación. Y lo habían instalado como que ya se venía una baja de la compra del precio del gas aquí impuesta por Argentina, ¿no? Una instalación que de ninguna manera es inocente si se tiene en cuenta que había sido desmentida por los principales autoridades del gobierno de Bolivia, y el gobierno de Argentina no había dicho en ningún momento que se iba a discutir eso. Está claro. Elena, muchísimas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad que se produzca allí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Era Elena Corbalán, directora de Radio Nacional de la provincia de Salta, que está en Bolivia como enviada especial de la radio para cubrir esta visita presidencial al presidente Evo Morales, entre los cuales se ha firmado una serie de acuerdos bilaterales alrededor del tema energético. Señores, son las 9:30 horas, minutos en este momento. Se quedan ustedes, señoras, también con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados una décima, la humedad 82%, cielo despejado. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte sancionará a las empresas de colectivos. Alejandro Rusconi, subgerente de fiscalización de ese organismo, explicó que aplicarán las multas porque algunas compañías no cumplieron con el servicio, cerraron las boleterías y los baños y cortaron la calefacción. Dijo que deberían devolver el dinero, reprogramar los viajes y dar la cara en referencia al conflicto con los choferes que mantiene paralizado al servicio de larga distancia en todo el país. Trabajadores de Canal 13 denuncian al Grupo Clarín por incumplimiento de la ley que regula a los medios. José Carbonelli, ex delegado gremial de esa empresa, dijo que respalda la resolución que pone fecha para normalizar el sistema de comunicación en la Argentina. Vamos a apoyar la resolución que sacó en estos últimos días, donde van a constatar de oficio a los licenciatarios que están incumpliendo la ley de medios, bueno, especialmente el Grupo Clarín. Esta valiente actitud para hacer cumplir la disposición de la Corte Suprema, que a partir del 7 de diciembre tienen que entregar todas las licencias, más de 250 licencias al Grupo Clarín. Vamos a denunciar por asociación ilícita a los dueños del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto y Lucio Pagliaro, entre otros, y al expresidente Menem, porque tenían como objetivo la apropiación y lugar de Canal 13 y con todos estos desfalcos que nosotros denunciamos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 9 grados una décima, la humedad 82%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. La información es actualidad. Mañana más. Bueno, ya a las 9:33, una mañana que tiene sol, cielo despejado, una sensación térmica de 8 grados una décima y la gente que se va comunicando poquito a poco al 4999-8700 a través de la línea nacional 0810-222-0870 y también a través del Facebook de Mañana Más. Está difícil la cremona, tardo más tiempo que lo habitual hoy, ¿viste? No, yo pensé que le daba en 10 segundos, pero no hubo un poco más de tiempo. Estamos comunicados ahora, nos vamos rápidamente con Hernán Mundo, que está en La Rural con el tema de la apertura. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Exactamente, Luciano, muy buenos días. Aquí estamos con la presencia de Mauricio Macri, quien no estuvo ayer en el acto por el atentado contra la sede de la AMIA. Lo consultamos sobre su ausencia en el día de ayer y el porqué de su presencia en el día de hoy. Lo que nos decía muy brevemente, una respuesta que no tiene más de 5 segundos, que busca no politizar el acto de la AMIA con su presencia. Esa fue la respuesta que dio muy breve en la rueda de prensa hace instantes, nada más, luego de la apertura, corte de cintas de esta exposición número 126 de la Sociedad Rural en el barrio porteño de Palermo, con la presencia de Hugo Biolcati, último año como presidente de la Rural, participando en calidad de tal en esta exposición, acompañado de otros dirigentes también de la Sociedad Rural, de otras gestiones, y con buena parte del PRO, Federico Pinedo, diputado nacional, también Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete del gobierno porteño. Lo consultamos a Mauricio Macri sobre la situación del subte, el retiro de formaciones por parte de la empresa Metrovías, la responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires, y nuevamente los argumentos de Mauricio Macri fueron los siguientes. Bueno, si usted es lo mismo, el subte no se ha hecho el traspaso, ellos mienten cuando dicen que se hizo. Esperemos que realmente se ocupen, que inviertan, porque nosotros vamos a tomar el subte, tenemos vocación, cuando ellos digan cómo van a invertir en las cosas que estaban comprometidos, que aseguran que no solo una mejor calidad de viaje para la gente, sino que aseguran que no vamos a tener otra catástrofe como tuvimos en 11 con el salario. Pero el ministro Randazzo dice que hay dinero a disposición, que ya está firmado. No, ya lo dijo ayer María Eugenia Vial. El dinero que ellos tenían que darle al concesionario lo depositaron en una cuenta. ¿Por qué hacen esas cosas? No entiendo. ¿Porque la mienten? Eso es una mentira. Si la concesión depende de la nación, ellos tienen que lidiar con Metrovías y resolver sus temas. Y como no le han dado los recursos necesarios en los últimos 2 años, Metrovías en los últimos 2 años ha ido bajando coches de las formaciones. Porque si miramos el informe se produce en el subterráneo de Buenos Aires, demuestra que ellos han ido sacando coches de las distintas líneas en los últimos 2 años, producto de que no tienen la plata suficiente para mantenerlos. La palabra de Mauricio Macri en torno a la situación del subte, los argumentos ya conocidos por parte de la Ciudad de Buenos Aires, señalando que es la nación la que debe hacerse cargo hoy por hoy de la situación del subterráneo en la capital federal. Presente entonces Macri junto a algunos de los referentes de su gabinete en esta exposición rural, con críticas, la ya conocida por parte en el discurso de los dirigentes de la sociedad rural, en este caso Hugo Vilcati, al gobierno nacional, en lo que tiene que ver con lo agrario, con también la política ganadera, señalando o denunciando cierre de frigoríficos y pérdida de puestos de trabajo, los argumentos ya conocidos en los discursos de Hugo Vilcati en cada una de las exposiciones de la sociedad rural argentina. Hernán, una pequeña consulta respecto de la basura. ¿Se le consultó a Macri sobre la basura? ¿Dijo algo? ¿Hubo alguna palabra al respecto que estamos viendo? La palabra de Macri es que va a irse normalizando la situación con el correr del día y que espera que sea así. De hecho, hemos observado durante la mañana de hoy en la recorrida con el móvil de la radio presencia de camiones de residuos, incluso haciendo recolección hace un rato nada más en la zona, por ejemplo, de Retiro, cerca de la terminal de ómnibus, también por la avenida Belgrano, pero no más que esa respuesta, esperando que se normalice la situación durante el resto del día, y en realidad hasta el fin de semana no va a haber una limpieza absoluta de la capital federal, los argumentos del jefe de gobierno. Muchísimas gracias, Hernán, por tu información, nos volvemos a comunicar. Chau, hasta luego. Era Hernán Mundo, móvil de la radio, allí en la apertura de La Rural. Y vos sabés que me quedé pensando ayer que la apertura de La Rural está medio desapercibida. Desde el año pasado aparece un poco desapercibida en el horizonte. Yo antes iban... ¿Se acuerdan? Iban colegios, o sea, se subían a un colectivo, apenas instalaban La Rural, se subían a un colectivo y te llevaban a ver las vaquitas y los gallos y las palomas y todas las cosas que hay ahí de exposición. Es el primer año, creo yo, que hace La Rural la exposición Gratarola, o sea, no cobra entrada, nada. El año pasado fue muy poca gente, obviamente en relación a lo que ocurría en Tecnópolis, y este año, además de no cobrar entrada, también le ponen la variable tecnológica, digamos, como un atractivo a lo que está ocurriendo allí, digamos, algo así como vacas con electrodo. No sé cuál será la cosa electrónica que estará apareciendo, de ciencia que estará apareciendo en La Rural, como para generar de alguna manera un poco más de atractivo. Pero a lo que quiero ir es a otra cosa, a que hay mecanismos de contrarrestar esos poderes, vamos a decir, estatucuistas de la historia argentina, que han permanecido durante muchos años con grandes redes tendidas, porque cuando uno llega con una institución a las escuelas, y además todos los años con un método, con una organización, con una forma, etcétera, etcétera, lo que va es empoderando esa institución de alguna manera, o la va volviendo más densa, más espesa dentro del ámbito de la discusión de cualquier sociedad. Y a mí me parece que ahí hay un avance interesante en estos últimos años, porque efectivamente lo que era un sector, lo que siempre fue un sector, pero que quedaba como un sector de poder y de dominación o de, digamos, de cierta hegemonía, hoy empieza a tener un lugar distinto en la historia argentina. Y eso es interesante, o sea, queda como un lugar donde se muestra el campo, digamos, algunas cosas que pasaron en el campo, etcétera, etcétera, pero que no hay ese armado enorme, digamos, donde estaban los colegios, las universidades, qué sé yo, las radios, todo el mundo yendo ahí a formar parte de ese espacio que uno se dio cuenta después, todos nos dimos cuenta, que a lo largo de la historia argentina no es un espacio que haya representado mucho los intereses de todos los argentinos, representaba más bien los intereses de un sector que estaba claramente ligado a los negocios agropecuarios. Entonces, ahí es donde uno empieza a darse cuenta de que efectivamente se está produciendo lo que se llama cambio de época, vamos a ponerle esa palabra, que me pareció muy interesante. Evidentemente, en la relación que tiene la rural, la exposición rural me refiero, con la sociedad argentina, se nota una idea de cambio de época, ¿no? Ese cambio de época tiene que ver con la desacralización de la sociedad rural. Si uno hace un recuento histórico de las inauguraciones de la exposición, se va a dar cuenta que en todas estuvieron los presidentes de la nación. Y fue el kirchnerismo el que dijo, no es un espacio sacro, no es un espacio oficial, no tiene por qué ir el presidente de la nación a rendirle pleitesía a los señores y a los varones del campo. La sociedad rural es un lugar más donde se produce en la Argentina, pero no es el único, no es el representante del país. Sembrar no es hacer patria, es representar un trabajo y hacer un negocio. Y recordemos no solamente a todos los presidentes del liberalismo conservador yendo a la rural, sino también a Marcelo T. Alvear. Recordemos también a Onganía subido a la carroza dando la vuelta allí en la arena de la rural como si se tratara de un general romano. Recordemos los silbidos Alfonsín Maltratado. Esas son las cosas que uno ve a la vuelta de la esquina, ¿no? La sociedad rural maltrató a Alfonsín, la sociedad rural maltrató a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner, adoró a Menem, adoró a Onganía, adoró a Martínez de Hoz, que hay un pabellón que se llama José Alfredo Martínez de Hoz, que tiene que ver con el fundador de la sociedad rural en 1866, que es el tatarabuelo de, el abuelo, perdón, de Alfredo Mar, de José Alfredo Martínez de Hoz, y cuando uno hace esa larga lista de histórica de presidentes que fueron a rendir la pleitesía, entiende también que la transformación también es simbólica. Si no, no se produce. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, Ulanovsky. Señor Galende, hoy es jueves, hay tres estrenos que renuevan la cartelera cinematográfica, y de la película El Dictador, que es la que vi, hablaremos después. ¿Chávez? No, pero déjelo desarrollar, le pido por favor, Magallanes, que está desarrollando el señor Ulanovsky. ¿Qué cosa? La película El Dictador, de Chávez. Por favor, no sea ignorante. Chávez además no es un dictador, es un presidente constitucionalmente elegido, democráticamente. CNN no dice elegido. Lo mismo. No, bueno, pero es un problema de CNN que tampoco fue elegida, digamos. Lo dejo desarrollar, Carlos. Bueno, de la película El Dictador, gracias. Como le decía, hablaremos después. También se presentan Los Tres Chiflados, la historia de los entrañables Larry, Moe y Curly. Ah, me encanta. No la vi. ¿Eh? No la vi la película todavía, la voy a ver el fin de semana. Yo todavía lo veo. Este, ¿a qué cosa? A los Tres Chiflados. The Three Stooges. Sí. Este, los hermanos Howard, ¿no? Moe, este, sí. Y Curly. Larry era fine, no era el hermano. Ah, mira vos, ok. El otro era, ¿cómo se llamaba? Shem. Que el dúo empezó así, de, claro, para formarse, claro, un trío, ¿no? Fanático. Lo dejo desarrollar. Bueno, gracias. Y también se estrena el documental Nicaragua, El Sueño de una Generación. Argentinos que lucharon por una patria grande, de un trío de realizadores, Peirano, Nasif y Burak, en El Gomón, hoy justamente a las 7 de la tarde, en el marco del 33 aniversario de la Revolución Sandinista y como homenaje al recientemente fallecido comandante Tomás Borges, se va a hacer un estreno de esta película, de este documental. Aprovechando las vacaciones de invierno para los niños, ¿no? No, no es una película para niños, es un documental sobre Nicaragua, le vendría bien verla a usted. Le lavaría un poco esa cabeza llena de Starbucks que tiene. Voy a ver Valiente. Sí, Valiente, ah, claro. Sí. ¿Usted sabe dónde queda Nicaragua? Digamos, ¿tiene alguna idea? ¿No queda ahí por Palermo? No. Esa es la calle, no, pero yo digo el país, digamos. Me deja informarlo. 19 de julio, como hoy, pero de 1979, se realizó la Revolución Sandinista, que llevó al gobierno a los sandinistas, que eran los revolucionarios allí en Nicaragua. Así que hoy es una fecha para hablar de Nicaragua. ¿De qué año? 1979. Y es de las pocas revoluciones que triunfa, digamos, ¿no? En todo la revolución de los poetas. Exactamente. Claro. ¿Usted sabe qué es el sandinismo? ¿Un postre? No. ¿Cómo es un postre? La adicción a un postre. ¡Qué terrible! No, el postre sandinista. El frente... ¿Qué anima? El sandinismo. Es una adicción a un postre. Ignorante. El sandinismo es el Frente de Liberación Nacional Sandinista, que es un movimiento que está me hace reír. Yo soy del usted me hace perder. Danonismo. Está inspirado en Augusto César Sandino, un gran revolucionario de principio de siglo, sí, en Nicaragua. Lo dejo desarrollar, Carlos. Gracias, déjeme de joder más que desarrollar. Se lo tenía que decir, ¿qué querés? Bueno, tenemos, ojitos, attention please, cuatro pares de entradas para ver El Dictador, es una gentileza de UIP, gracias a Lina Cuachi. Y quiero avisarle, señor Galende, sí, que usted es el conductor de este programa, dígame, y debe tener en la cabeza el orden. Sí, ¿no? Más o menos, tengo un desorden en general en la cabeza. Bueno, pero todos estos días, porque la producción y yo mismo nos estuvimos moviendo para conseguir cosas para eso que decíamos el otro día, solucionar, aportar para la diversión de los chicos en estas vacaciones, estuvimos consiguiendo entradas y tenemos muchas entradas de acá a toda la semana que viene. Bueno, me parece muy bien, ahí tenemos a un grupo de chicos que está festejando, evidentemente la situación de Ulanovsky, Ulanovsky generoso. Es un Ulanovsky de góndola, podemos decir, en este momento, que está ofreciendo sus entradas. Pero yo, cuando escucho estas cosas, Ula, me asusto un poco y recurro al orden. Y digo, hay que tener un orden para poder entregar esas entradas con orden y que todos ustedes tengan la posibilidad de que siempre a la misma hora, más o menos a la misma hora, escuchando el programa de radio, ustedes puedan saber de qué se trata las entradas que está regalando Ulanovsky y las vengan a buscar aquí a la radio. Por ejemplo, hoy hay un grupo que se llama El Choque Urbano. Ah, está presentando en Ciudad Cultural Conex su espectáculo Baila, que es de danza, música, está percusión, bueno, teatro. Es una fiesta para los sentidos. Y para hoy, para la función de hoy, tenemos dos pares de entradas. Bueno, okay. Pero en este caso, los ganados, las personas a las que les interese tienen que dejar su nombre y su documento y nosotros se lo pasamos a la gente de Conex, a la gente correspondiente. Parece muy bien, estamos escuchando El Choque Urbano, escuchá. Uy, qué bueno. Porque los tipos le hacen una cosa genial, ¿viste? Que se agarra un tubo y le pegan con paletas de ping-pong, ¿viste? Y se escucha esto. Y bailan, ¿no? Y bailan también, hacen un acorio espectacular. ¿Cómo se llama el director? Lo tengo acá. La punta de Santiago la Ablín. Santiago, exacto. Bueno, el tema esto que estamos escuchando se llama La Luz y es del espectáculo Baila, justamente. Bueno, esas entradas, entonces, las entradas para El Dictador son dos para Facebook y dos para teléfono. Al 4322-0304. Y las de las del Choque Urbano, los primeros que llamen, tienen que dejar el nombre y el documento. Al 4322-0304. Y estos días de vacaciones vamos a hacer que después de las 9:30 el señor Ulanovsky va a hacer su ingreso al estudio con el paquete de entradas para poder regalar y traer su oferta diaria. Entonces ustedes del otro lado estén atentos para calcular más o menos entre 9:30 y 10:45 se va a dar la situación de el Ulanovsky generoso, que en general entra con una situación de papelitos en el bolsillo y tira para arriba y qué sé yo, y ahí aparecen las entradas que trae el señor Ulanovsky. Bueno, muchísimas hasta gracias. Mañana entonces, Galente. Hasta mañana, le agradecemos mucho. Estoy muy contento con este cambio de actitud, ya que usted dijo que yo era el conductor. Estoy muy contento de este cambio de actitud porque... ¿Pero por qué? Porque normalmente usted estaba torturando gente frente a la situación de un regalo. No, yo pasé hoy a la mañana. No diga eso. Pasé hoy a la mañana, los vi y dije... Si hay algo que está lejos de mí es la tortura. ¿Vos te hace... La tortuga sí, pero la tortura no. Vos te haces el ingenuo, pero los tenés ahí adelante. Es como que hace hombrito, mira para otro lado, pero están ahí los tipos. Bueno, mirá. Están ahí porque finalmente porque les gustó, les gusta la radio. Mirá cómo tiene la garganta ese. Tiene una. ¿Ves? Mirá, escuchá. Todas estas personas son los que no vinieron a retirar las entradas. Exactamente, no vinieron a buscar las entradas. Y parece que hay gente desde marzo ahí, ¿eh? Sí, hay gente desde marzo. Todo el año. Mirá cómo está, se volvió fantasma. Ya pertenecen a la historia de Radio Información Nacional. Información verdadera. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Mónica Beltrán. Marcelo Ayala. Y Jorge Luz. Sábados. 8 a 10. No se sabe si es un pedido laboral. Extrema. ¿Por qué la radio queda donde ustedes quieren que quede? ¿Por qué tiene que ser Maipú 555? ¿Por qué? ¿Por qué? Son autoritarios, basta de comportarse como dictadores. Yo quiero que la radio esté cerca de mi casa, dictadores, ni me preguntan si yo quiero que la radio esté acá. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2. Argentina, Argentina, queremos una radio. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos de Lelisi, solo en la radio pública. Trae tu número a personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 50 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. Nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Casi sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Solo, ¿no? Vamos a aprovechar a escuchar algunos mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Sí, buen día. El mensaje para Magallanes. Yo le digo que si quiere poner champán para todos, la palabra champán no la puede usar. Y si quiere poner burbujas para todos, y ya tenemos la burbuja en Norteamérica y empezó mal y terminó mal, la burbuja en España terminó mal y se está expandiendo por todo Europa. Ricardo de Yurquiza. Ricardo. Estimado Ricardo, le quiero decir que mientras usted hace juego de palabras y trata con indiferencia la realidad nacional, yo le quiero decir que una gran empresa internacional deja el país. ¿Cuál? Cartier. Cartier. Yo digo, ¿a dónde vamos a llegar? Lo de los relojes. Los relojes. Los relojes Cartier, ¿qué vamos a comprar todos? Pero, ¿cuántos relojes Cartier se venden en Argentina, más o menos? Relojes de madera de algarrobo, hechos sí, por artesanos indoamericanos. Vamos a tratar, mirá, el último que me compré es de Pinotea. No, sí. Cartier se va, estimado oyente. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va lo de Cartier, che? ¿No le compran nadie? Le doy un multiple choice. A ver. Ay, a ver. Se va porque Argentina prohíbe las importaciones por no el polémico Moreno, o porque tienen que hacer un trámite bancario. Tienen que hacer un trámite bancario. No, perdió. Esa es mi mujer. Yo estoy igual, te digo, estoy muy conforme con mi relojito Montreal. Pero es de plástico, Carlos. Pero me lo regaló Mirta Legrand una vez que fui. ¿No se derrite o no? No. Water resist. Water resist. Bueno, suerte, Magallanes, que los argentinos no son como vos, mirá. Suerte, porque francamente decir de que la industria argentina es mala y que para qué tenemos industria argentina, francamente sos un desastre. Bueno, yo no me explico por qué estás en la Argentina. Tenés una cantidad de lugares para irte, ¿por qué no te vas? Ya que estás tan desconforme con todo lo que pasa en la Argentina, ¿por qué no te vas? Por lo menos que encontrases algo bueno. La criticás a la presidenta, la insultás a la presidenta, que te mato. Jamás le falta el respeto por un respeto a la investidura presidencial, a nuestra reina Cristina. Lo que yo le quiero decir... Presidenta. ¿Qué dije? Otra cosa. No se haga canchero. No se anima, ¿no, usted? Yo le quiero decir... El que la respeta hasta límites insospechados es Hernán Brienza, Cristina, que la adora. Le quiero decir una cosa. Dígame. Me quedo porque soy el último bastión de la resistencia. Pero no diga eso, porque se siente el último romántico como el Paz Martín, esas cosas, digamos. Odio los oyentes de Radio Nacional. ¿Lo dije? ¿O lo pensé? No, lo dijo y lo pensó. Lo dijo. Y me pareció extraordinario el mensaje de la oyente que lo puso en su lugar, Magallanes. No, en serio, lo pintó de cuerpo entero. En serio, ¿por qué no se va Magallanes? ¿A dónde se iría? Váyase, mire, se lo voy a decir. Váyase con los 20 millones de argentinos que piensan lo mismo que usted, más o menos. La mitad no. A través de Facebook, mucha gente está recordando al Negro Fontana Rosa. Miguel lo hace en Facebook y ponen, bueno, muchas cosas que él decía, que él ha escrito. Pame también, se recuerda muy con mucha alegría lo del Congreso de la Lengua en Rosario. Sí, claro. Y lo escriben. Todo esto se puede leer en Facebook. Claro. Así que, bueno. En un ratito también nosotros lo vamos a recordar al querido Negro, del que hoy hace 5 años que se murió. Impresionante, Lugo, ya 5 años. 5 años, sí. Qué bárbaro. Bueno. Hola, gente, buen día. Habla Emilio de Versalles. Así que Mauricio hoy tuvo tiempo para ir a la rural. No fue como ayer, que tuvo que mandar a la boxeadora del equipo, Cara de Piedra Vidal, al acto de Damia. Gladys dice, celebro que el señor Ulanowski obsequie entradas para los espectáculos. No participo porque no podría ir a buscarlas y además no quiero padecer los tormentos de los que no cumplen. Gracias, claro. Abrazos para todos y para todas. Si llamás, jugátela en serio, ¿viste? Venía a buscar la entrada y andar al espectáculo, todo. Porque además me he enterado que Ulanowski te hace seguir después. No, pero hasta en serio. La puerta del teatro. No, pero digo, más allá de esto... Que bueno, que son 40, 45 personas en el calzón, que bueno, eso no es nada, ellos van y vienen, pero lo que quiero decir es que a nosotros nos cuesta mucho trabajo conseguir convencer a los agentes de prensa, como por ejemplo, ayer nuestra compañera Nora Asensio se pasó prácticamente el día hablando con todos los agentes de prensa para que nos... Y Marita Zagardoiburu lo mismo, imagínate. No tiene ¿cómo? Ningún sentido. Claro. Ahora estaba pensando que... O las encerramos a ellas, en el caso. El tipo la tenía dibujado en la cara. Ay, hay gorilas en blanco y negro, gorilas a color y gorilas 3D. Magallanes es un gorila 3D. Carlitos Marcucci. Ah, mirá a vos, sí. Carlos Marcucci. ¿Cómo lo sacó? Mi amigo, porque hablo casi todos los días. Habla con él. Carlitos Marcucci, mire usted, ¿qué está hace? Bueno, es un gorila 3D, el lindo. ¿Qué hace? Nada, reflexiona, descansa. Claro. Piensa en todo lo mucho que hizo en la vida. Mire, Carlos. Y toma café abundantemente en la esquina de su casa. Yo lo que noto es que los oyentes están dejando mensajes como si fuera una especie de stand-up. ¿Sí? Y bueno, eso habla del nivel, así que cuídese, porque habla del nivel de nuestros oyentes. Cuando quieren, dicen cosas profundas, y cuando quieren, son como artistas de stand-up. O a lo mejor lo tomaron en juego a usted, Magallanes. No sé, la verdad es que no. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados una décima, la humedad 82%, cielo despejado. Estatales bonaerenses cumplen la segunda jornada de paro. Los empleados públicos, profesionales de la salud y judiciales rechazan el pago en cuotas del medio aguinaldo. La medida de fuerza es apoyada por los docentes que en esta semana se encuentran en receso invernal. El Consejo Directivo de ATE de la provincia de Buenos Aires se reúne en las próximas horas para definir la continuidad del plan de lucha. El jefe de gobierno porteño intentó explicar su ausencia en el acto por el aniversario del atentado contra la AMIA. Luego de asistir al corte de cintas y la apertura de la exposición número 126 de la Rural en Palermo. El jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, buscó justificar su ausencia de ayer en el acto por el aniversario del atentado contra la sede de la AMIA. Macri dijo que su ausencia obedeció a su idea de no politizar el acto. Me parece que politizar el acto es algo bueno. Lo importante es que realmente nos comprometamos a que se esclarezca y se diga la verdad. Macri volvió a decir en otro orden que es la nación la que tiene a su cargo el subte y la que debe responder ante la decisión de la empresa Metrovías de retirar formaciones de las seis líneas y el premetro. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. En estos momentos, en la ruta 12 en Entre Ríos, se transita por un carril tras el choque de dos camiones. Recordemos también que el paso Cristo Redentor está habilitado desde Villa Angostura, Chile, como así también el Cardenal Zamoré en Villa Angostura y el Jama en Jujuy. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados una décima, la humedad 82%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Muy bien, acá estamos, 10 horas, 3 minutos. Estimado Hernán, hay dos temas que... bueno, hay un tema que está complicando claramente, que es el tema del paro de transporte de colectivos de larga distancia. Eso realmente trae un inconveniente, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a la altura, estamos en vacaciones de invierno. Hay mucha gente que planificó este viaje desde hace muchos días, de hace varios, quizás meses probablemente, y se encuentra con esta situación, ¿no? Sí, es una situación injusta. Digo, hay laburantes que esperaron 6 meses para subirse un micro y poder ir a ver a sus familiares en el interior o en las provincias, o se fueron o para tomarse unos días de descanso. La verdad es que quien tiene un poco más de guita se va en avión o se va en auto. Este es un paro que lamentablemente le complica la vida a los sectores más humildes dentro de los trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hay un gremio, la UTA, es un gremio que respondía a Moyano, pero que se pasó, por lo tanto, descartaría la cuestión política a priori, descartaría una cuestión política sindical, y que desde la cero hora de hoy hace un paro por tiempo indeterminado. ¿Qué es lo que está pidiendo? Bueno, reclamaron el 23% de aumento, la empresa se lo dio. Y lo que dice el gremio es, bueno, obviamente corresponde que sea retroactivo. Las empresas lo aceptaron, pero no lo pagaron. Dicen que no pueden pagarlo desde enero en blanco, sino que lo pueden pagar en negro y que a lo sumo en blanco pueden pagarlos del primero de julio. Y ahí se complicó la cosa. Ahí se complicó la cosa porque los gremios dijeron, bueno, no. Corresponde que lo pagues en retroactivo. Pero qué raro eso, porque digamos, si un patrón firma algo, lo normal es que tenga, digamos, por lo menos una cuenta hecha para ver si lo puede pagar o no aquello que firmó. Lo hacen todo el tiempo, digamos. Las paritarias fueron homologadas por el Ministerio de Trabajo, por lo tanto, las empresas están obligadas de alguna manera a cumplir lo pactado. Lo que pasa es que la letra chica está allí. La empresa dice, bueno, lo pagamos, pero no en blanco, sino en negro. Y esa es la discusión que se está dando en estos momentos. Si los trabajadores van a cobrar lo que les corresponde desde enero o no. Escúchame, hubo también unos mangos ahí dando vueltas, como si te dijera 700 pesos dando vueltas, pero no sé si todos los meses o en algunas cuotas, fueron 3 o 4 cuotas. Que no sean, pero lo que quieren las empresas es que esos 700 pesos no sean remunerativos. ¿Qué significa eso? que no sean remunerativos es que estén en negro. Es decir, que no vayan a las cargas sociales, que no vayan a las posibles indemnizaciones, que sean como un pago extra, digamos, extra sueldo, extra salario. Decías, Hernán, que se alejaron de Moyano. Sí. ¿Y dónde están ahora los están de la UTA? En la UTA está dentro de los, dentro de MASA, me parece, del Movimiento Argentino Sindical. Ajá. De Movimiento de Acción Sindical Argentino. Que son los que de alguna manera no participan ni de los independientes ni de los gordos. Son los sectores que venían del moyanismo. Vos sabés que yo pensaba, digamos, a mí los reclamos salariales y de trabajadores me parecen siempre legítimos, digamos, más allá de las características que vayan teniendo de acuerdo al momento, etcétera. Pero hay algo que siempre me pareció también delicado, que son los servicios públicos. O sea, no es lo mismo que pare un trabajador que produce tornillo, produce termo para mate, lo que sea, que pare un trabajador que transporta gente, que atiende gente en hospitales, etcétera. Esos son los lugares donde en realidad la afectación que hay excede la medida, es cuando entonces se desenfoca la medida, digamos, queda fuera de foco, ¿me entendés? Porque a esta altura del partido la verdad es que la sensación que tiene mucha gente en relación al reclamo de la UTA, no es sensación, sino, digamos, no te da ganas de apoyar algo tan extremo, eso es lo que yo estoy planteando, no te da ganas de decir, mira, sí, tienen razón, cuando los tipos están clavando un montón de gente con un montón de expectativas de hace varios meses atrás, las están clavando en una estación, haciéndola dormir en un asiento, digamos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con eso. Lo que habría que analizar es cuál es el juego de la CELADI, que es la Cámara Empresarial de Larga Distancia. A ver, dale. ¿Por qué? ¿Por qué dieron marcha atrás? ¿Por qué pusieron esta chicana ahora? ¿A qué intereses responde la CELADI? ¿A qué intereses responden algunos de esos dueños de empresas de transporte o empresas de alguna manera de transporte de pasajeros, ¿no? Y la verdad es que allí es donde se complica la cosa, donde hay que investigar si hay verdaderos núcleos de empresarios de transporte con algunos jugadores del entorno sindical que quieran poner algún palo en la rueda. No está confirmado, pero estas son algunas sospechas que andan dando vuelta respecto de por qué se produce este conflicto. El Ministerio de Trabajo dijo, ya dictó la conciliación obligatoria, así que no quedaría otra que ponerse a sentar en una mesa a terminar este conflicto. Quienes conocen el paño dicen que esto es habitual, que en los fines de semana largo, en los inicios de las vacaciones, siempre se producen este tipo de medidas de fuerza, que los gremios ya saben que tienen que apretar en estos momentos, porque son los únicos momentos en los cuales las empresas le dan respuestas, y lo que dicen es que golpean para negociar, que es la lógica de cualquier conflicto gremial. En una situación como esta hay que recordar que por lo menos se duplica o se triplica la actividad de una estación terminal como la de Retiro en relación a la cantidad de pasajeros que transporta. O sea, es mucha más plata, vamos a ponerlo así en términos concretos, mucha más plata la que le ingresa a los empresarios. Por lo tanto, también mucho más doloroso estar un día de paro porque significa también mucha más pérdida, ¿no? Y el dolor me parece que es generar que millones o miles o millones de personas se conviertan en rehenes, ¿no? Y lo que no me parece, de lo que no se dan cuenta estos gremialistas, es que en algún momento ellos también van a ser rehenes de alguna otra maniobra. Sí, ¿no? Probablemente. Digo, y me parece que ese es otro de los temas centrales de la sociedad argentina. ¿Cómo te convierten en rehén en 5 minutos? Pero Hernán estaba diciendo gremialistas y empresarios. O sea, también, acá aparece bueno, una responsabilidad empresarial. Porque los tipos Gula firmaron una cosa que no quieren cumplir. Claro, entonces claro, hay también alguna legitimidad en decir, loco, si no estás cumpliendo lo que firmamos, acordamos, homologamos con el ministerio. Estaban ahí los chabones del ministerio con traje diciendo sí, ok. Y no lo firman, es raro que estén en esta actitud, ¿no? El tema es cuando la parte empresaria empieza con las chicanas, es porque están jugando a otra cosa que no tiene que ver exactamente con lo que se discute en la mesa salarial o lo que se discute en la mesa sindical. Y esto es lo que hay que tener en cuenta para analizar este conflicto. ¿Querés que siga con las sindicales? Dale. Porque hay novedades. Pues es que se reunieron ayer los opositores a Moyano o la CGT, yo ya no sé si llamarla opositores a Moyano, porque son tantos de los opositores a Moyano que diría que Moyano es el opositor a la otra CGT. Bueno, lo cierto es que se reunieron, no estuvo Antonio Caló, porque estaba de viaje con su familia, pero vos sabés que hay un ruido de un nuevo candidato, Tengo miedo de sumarme a una operación de prensa. Sí. ¿En qué sentido? A una operación política. Sí. Que es que está sonando otro, mucho. Un hombre que se sentó a la derecha de la presidenta en la reunión en que Antonio Caló no fue. Y que la presidenta en esa reunión le preguntaba, ¿te parece Gerardo? ¿No es así, Gerardo? Sí. Y ese está sonando como el próximo titular de la CGT. Un hombre que ya fue titular de la CGT en los 90, un hombre que maneja uno de los gremios más poderosos de el mundo sindical argentino. Sí. Estamos hablando de Gerardo. Sí, Gerardo, obvio. Sofovich. No, ¿cómo Sofovich? No, no tiene nada que ver Sofovich. No tiene nada que ver con la CGT, digamos, en este caso. Bueno, fue una pregunta. Sí, bueno. Pero cualquier Gerardo a usted le parece como candidato para la CGT. ¿Rosín? No, tampoco, no, no, tampoco, no, por eso le digo. Gerardo. No. Si estuviéramos en la Edad Media, le diría que lidera el gremio de los masones. Pero como estamos en el siglo XXI, le voy a decir que lidera el gremio de los constructores y albañiles. Ya, los masones en la Edad Media construían todo, ¿se entiende? Bueno, no, yo... ¿Qué chiste intelectual? Yo creo que menos mal que lo explicó, porque lo de Radio Nacional habrán quedado como diciendo masón, será un color, el color masón. No subestime a nuestros oyentes que son más inteligentes de lo que usted cree. Bueno, estamos hablando obviamente de Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, y si bien hay operaciones políticas para ver quién es el titular de la CGT, muchos consideran que Martínez es un hombre de mayor consenso entre las tres patas que tiene esta CGT, que es Gordos, Independientes y los hombres de Caló. ¿Por qué digo esto? Porque los gordos lo consideran a Caló un hombre de poca confianza. Entonces prefieren negociar con Gerardo Martínez, que es un hombre, que es un independiente de paladar negro, como lo llaman. Vamos a ver qué surge todo esto. Todavía, obviamente, nada está definido. Se sentaron ayer a negociar la forma en que van a ser elegidos los congresales para elegir al nuevo titular de la CGT, que va a surgir de esta CGT que se abrió a partir del conflicto con Moyano. Gracias, Brinza. No, gracias a usted. Vamos a un viaje radial un poquito. Tengo los dedos adheridos. Esa. De tanto esperar a ese hombre que me lleve por las putas argentinas, putas argentinas, putas argentinas, hasta el fin. Almendra Grosso. ¿Sabés qué? Y si no salís a la ruta argentina porque estás cuidando la plata de la empresa, vas a tener que devolverle los pasajes a la gente. Esto es así porque lo ha decretado ya Alejandro Rusconi, el responsable de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que está en este momento en la zona de Retiro. Obviamente hay una, me imagino yo, una preocupación de varios funcionarios nacionales o los funcionarios que están vinculados al tema de transporte, porque son muchas personas las que están afectadas en este momento en la estación de Retiro, que están ahí apelotonándose, amuchándose, sin tener una respuesta. No tienen baño, le cerraron los baños, le apagaron la calefacción, le cerraron las salas de descanso, o sea, hicieron todo lo posible como para sacarle la lengua en el medio de la cara, digamos. Esta es la sensación que hay desde las cero horas de hoy en relación a la gente que está en Retiro queriendo tomarse sus vacaciones, hacerse su viaje para visitar a su familia, lo que hacemos en general todos los que tenemos la posibilidad de unas vacaciones, ¿no? Y Rusconi lo que está haciendo es señalando a las empresas. Sí. Dice, hay inspectores que están trabajando en este momento para sancionar a las empresas que no cumplen con su trabajo. Exactamente. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, decía un gran amigo mío que es un intelectual muy importante. A mí me pareció una frase realmente académica. Y en muchos casos las empresas te empujan a la huelga porque tienen otros intereses. Exactamente. Quedó clarísimo, Brienza, ¿eh? Lo que pasa es que falta un poquito más. Lo que pasa es que a veces me despierto barroco. Yo cuando lo vi anoche, lo del paro, dije, pues, ¿a qué hora fue? A las 10 de la noche que los tipos decretaron. O sea, no te dieron tiempo de nada, ¿viste? Era firmar ahí, que dice al piste. Fuiste. Hasta el fin, ¿viste? Esto es así. más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalina. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadora que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 16 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Trae tu número personal y disfruta de los nuevos abonos fijos que tienen mucho más. Porque tenés números gratis, más crédito extra e internet a solo un peso por día. Además, como bienvenida te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Ari Mijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Nacional. La radio pública tiene... ¿Tiene? Color. Papá te dijo que no levantes cosas del suelo y que no leas los diarios. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz. Nuestra intención es mejorarlo el domingo. Como Pancho por su casa. Todo a través de los chistes de Rudy en las tapas de Página 12. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Conocerlo personalmente en esta última etapa de su vida es más conmovedor. Julia Bowland y Gustavo Lema. Dicen. Muy bueno el programa. 16 a 18. Engendró a Don Quijote de la Mancha en la cárcel de Sevilla. Don Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Gisid. Hablan en mi propia lengua. Otra aventura de la libertad nacida en prisión. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Fin espacio publicitario. Mañana más. Trombón, ¿no? El trombón. ¿Glenn Miller? No, no, ¿cómo Glenn Miller? No, es más solo estamos escuchando. Armónica. Ni idea. Pero me encantan las Big Band. Escuchen esos bajos. ¡Oh, a ver! Parecido en algún punto, si quiere, ¿eh? Sí, vamos a escuchar la burla de la mañana. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Yo quiero pedirles, por favor, si ustedes pueden mandar como notero al señor Magallanes a la exposición rural, porque quiero decirle que, bueno, se va a encontrar con lo mejor de lo mejor, que es lo que quiere Magallanes. Y por favor, Magallanes, lleve el sábado, invite a su madre, a su madre, para verla. Por favor, quiero verla ahí en las tribunas donde tiene que estar su madre. Por favor, manden como notero y que nos expliquen todo. Claro que sí. Se lo pedí a Papá Noel. ¿Qué dirá? Querido Papá Noel, prometo portarme bien si me mandan de notero a la sociedad rural, ¿no? Con madre, con madre, claro, claro, con madre y su piel. Mañana más, mi total solidaridad con el compañero Magallanes. Tanta ley de igualdad de género y no a uno no nos permiten ser gorilas. Hay que dejarse de embromar, muchachos. Chau, árabe. Antonio de Lerina. Gracias, Antonio, por tu mensaje. Quiero nombrar a De la Sota, que ayer tuvo una declaración formidable, ¿no? ¿Qué es dijo? Más fácil sacar un documento de cambio de sexo que comprar dólares. ¡Brillante! Tiene que ser presidente. ¿Pero no le parece que se mezclar un poco? ¿Qué cosa? Van a ir a ver la película El Dictador, Ruti Loza, Emilce Martínez, Marisa Flores y Luis Cabeda. Y la gente que va a ir a ver El Choque Urbano es Roxana Barbonetti y Héctor Rosario. Tienen que pasar entonces por aquí, ¿no es cierto? Tienen que venirse a Maipú 555. Claro. Los del Dictador, sí. Y los del Choque Urbano... Van para allá. Tienen que ir directamente a la Ciudad Cultural Conex, que es en Sarmiento 3131. Después vamos a decir la hora exacta del espectáculo. Igualmente, tanto Roxana como Héctor están avisados porque hablaron con las chicas de la producción. Che, me encantaría tocar una vez con los del Choque Urbano. Me mataría. Igual que los de La Bomba de Tiempo. Yo desafino si toco con los del Choque Urbano. No, porque no se puede desafinar. No, usted no me conoce. Yo una vez desafiné con el triángulo en un acto de chiquito en el colegio, así que no. Y ya te quedó. No me menosprecie. Es verdad. Discúlpeme, Brienza. A veces pasa. Uno puede desafinar hasta con un triángulo. Mañana más. Yo empecé dibujando historietas, copiando historietas, en la época de la historieta en blanco y negro. Tomé el recurso de todos los dibujantes que, como hemos aprendido, copiando. O sea, le robé un poco a Carlito Garaycochea, otro un poco a Bataglia, hice un compendio de estilos, hasta que, bueno, con el tiempo más o menos fui armando mi propio estilo. Nunca consideré al dibujo suelto en sí mismo. Es cierto que siempre me gustó dibujar, pero casi siempre era en función de algo. Y en el caso de la historieta, en función de una historia. Y entonces la gente que se acerca a uno, ya de por sí, para comentarle un trabajo que le ha gustado, lo hace con agradecimiento, porque... Un poco como dice Serrat, lo más importante es reírse. Bueno, así con este audio empezamos a recordar a Roberto Fontana Rosa, que en un día como hoy, pero de hace 5 años, nos dejó, se murió, pobre. Estuvo padeciendo durante más de 3 años una enfermedad súper cruel que se llama ELA. Y lamentablemente esa... enfermedad lo mandó para el otro mundo, pero bueno, nos dejó su obra. Es una obra extraordinaria. Lamentablemente hay un conflicto familiar, judicial, que impide a Ediciones de la Flor editar, por ejemplo, el libro de cuentos póstumo de Roberto Fontana Rosa, que se llama Negar Todo y otros cuentos. Tuve la oportunidad de leer Negar Todo, es fantástico. ¿En serio? Me da sí, es fantástico. Y es lamentable que esto ocurra, pero bueno, ojalá que en algún momento los herederos de Fontana Rosa terminen de ponerse de acuerdo. Pero digo, yo pensaba, lo que dependa de nosotros, ¿qué podríamos hacer? Intentemos que su nombre no se extinga, que su obra siga presente. Podemos ir a las librerías hoy, por ejemplo, y otros días a comprar alguno de sus libros. Fueron 40, casi 40 libros dejó Roberto Fontana Rosa, que además de dibujante extraordinario, humorista, fue un gran escritor, un gran escritor de cuentos, sí, fundamentalmente, y de novelas de humor. Vamos a escuchar otro audio que nos cortó Paula Nicolini de la producción. Yo llego a escribir sobre fútbol porque me gusta el fútbol, no porque me guste la literatura, que me gusta, pero me gusta mucho más el fútbol. Entonces el entusiasmo a mí me parte del fútbol y llego a la literatura, no al revés. Entonces yo pienso que todas las largas horas que yo dediqué a leer el gráfico, a leer el goles, a escuchar partidos de fútbol, a ir a la cancha, a cuando era chico ir a ver la tercera, la reserva y la primera, por ejemplo, hubo escritores que lo dedicaron a leer. Le dedicaron a leer. Totalmente legítimo como expectativa, ¿no? Entonces, yo realmente por ahí cuando estoy entre futbolistas, entre técnicos, entre periodistas deportivos, es como que estoy al tanto de todo lo que se habla y no me ocurre lo mismo con los escritores. Pero yo siempre hago la salvedad que yo nunca voy a ser un escritor importante, digamos, en el sentido de que yo nunca vuelco en las historias los dramas personales míos, ¿no? Las cosas que realmente lastiman, etcétera, etcétera. Tampoco me gusta mucho leer de otros autores eso, ¿no? Uno escribe lo que le gustó leer o lo que le gustaría leer o lo que supone cercano al entretenimiento de uno. Qué extraordinario, sí, todo lo que cuenta Roberto Fontana Rossi. Estaba pensando, mi estimado canalla Galende, sí, que bueno, que no atravesó estos últimos años de Rosario Central. Él es un caracterizado fanático. Fanático, se deprimía al negro cuando Central andaba flojo. Sí. Claro, bueno, pero digo, ¿qué hubiera? También uno piensa, ¿no? ¿Qué hubiera dicho el negro Fontana Rossi de todos estos avatares futbolísticos que han afectado al club, ¿no? Uh-huh. Y lo último, termino con esto, digo, me parece que hay que reconocer o seguir reconociendo la obra de Roberto Fontana Rossi. Están produciendo Metegol, la película de animación de Campanella y Sacheri. Hay obras de teatro en base a sus textos. Están los libros. Insisto, intentemos que no se se extinga, uh-huh, la obra de Roberto Fontana Rossi, porque es una obra demasiado valiosa. ¿Me dejas darme un gusto ahora? ¿Pero qué te pasa? Quiero escucharlo al negro hablar sobre Central un rato. A mí me gusta mucho el fútbol, creo que es lo que más me gusta, uh-huh, y dentro de eso soy partidario de Rosario Central con mayores o menores niveles de fanatismo, entre comillas, ¿no? No soy un tipo ni demasiado eufórico ni demasiado demostrativo, pero entiendo que me amargo mucho cuando las cosas salen mal en Central, me alegro mucho cuando salen bien, y lo que uno pensaba que tal vez con el paso de los años se iba a ir como tranquilizando, moderando, no, es todo lo contrario. Sí, sigo estando tan tenso con respecto a los partidos como cuando tenía 8 años. Gracias, maestro, gracias, por comprenderme tanto. Claro, pasa lo mismo. Yo pensé que en algún momento me iba a liberar de estas cosas, pero no, son cada vez peores. Claro, son las neurosis también, ¿no? Bueno, yo insisto, por ejemplo, si van y sí, a la librería, alguna librería de Corrientes, y encuentran, por ejemplo, no sé si he sido claro, y otros claro, cuentos. Por supuesto. Mira, yo estaba pensando una cosa alrededor del negro y de su literatura, Ula, que es para mí es muy entusiasmante, sobre todo para la gente joven, en principio, porque los acerca mucho a la lectura. Sí, claro. Porque es muy ameno, y además te cagás de risa, perdón con la palabra, pero realmente a mí no me ha pasado eso mucho en la vida como lector. De haberlo sabido estaría contento. De haberlo, sí, me imagino. ¿Sabés que Galende leyó mi libro y se cagó de risa? Todos los libros que yo he leído del negro Fontana Rossi, pero me he cagado de la risa. Y además me pasó una cosa, que eran las 3 de la mañana, por ejemplo, y estaba en la cama leyendo solo, el libro, claro, solo, y cagándome la risa solo. Y la escena es como ridícula, ¿me entiendes? Uno se siente como un lector estúpido, digamos. Pero además después decís, nah, ¿qué me voy a resistir a esto? Me voy a entregar totalmente a la risa, y te entregás a las historias del negro, y agarrate, porque la verdad es que son una maravilla, realmente. Todos los cuentos. Yo no, agarrate Fontana Rossi. Agarrate Fontana Rossi. Yo no sé si los 40 libros, pero sí debo haber leído, qué sé yo, más de 10 libros del negro Fontana Rossi, seguro. Y en todos me pasaba lo mismo, una mezcla de admiración en ese lenguaje que mezclaba algunas ideas así, disparadores interesantes, con un lenguaje cotidiano muy, muy copado, ¿no? El viernes casualmente fui a ver una obra de teatro que se llama Fontana Rossi, Cuento del Humor, con Martín Caminos, que es el actor, y que está todos los viernes a las 23 en Villa Cordelia, allí en Perón 1926. Está bueno. La verdad que es muy divertido, o sea, es un espectáculo que tiene toda la impronta de Fontana Rossi, y viste que tiene la literatura de Fontana Rossi, tiene algo, que pasás de la risa a la emoción, sí, sin darte cuenta, y en algún momento estás diciéndote, uy, qué puta es la vida, como decía el negro Fontana Rossi, ¿no? No sé si he sido claro. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas, la humedad 59%, cielo despejado. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte confirmó que sancionará a las empresas de colectivos. El jefe de fiscalización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Alejandro Rusconi, anticipó que ese organismo va a sancionar a las empresas que operan en la terminal de ómnibus de Retiro y explicó cuáles serían esas sanciones. Las sanciones son pecuniarias, es decir, multa, eso se ve en la cantidad de incumplimiento que haya tenido cada empresa, y lo que quiero aclarar que en la CNRT las multas se tienen que pagar, porque las empresas no es que se hace una multa y queda en un papel, sino que las multas se tienen que abonar, porque si no la empresa no puede hacer ningún trámite, no puede sacar ni un certificado, ni poner una nueva unidad, ni dar de baja una unidad, digamos así. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Chubut, trabajadores y empresarios petroleros se volverán a reunir para destrabar el conflicto laboral. Representantes de Pan American Energy y Dragones se vuelven a reunirse hoy en Comodoro Rivadavia, en lo que será la tercera mesa de diálogo, desde que ambas partes acataron la conciliación obligatoria. El tema prioritario para los Dragones es saber qué va a suceder con los 800 obreros de Contreras Hermanos y Escanca, mientras que la empresa Pan American Energy destacó en un comunicado de prensa el nivel de recuperación de las operaciones en el yacimiento del Cerro Dragón, el regreso al trabajo de muchos trabajadores del grupo Dragones que no participaron en los hechos de violencia, además de dedicarle un párrafo al gobierno provincial, a quien invita junto a todas las partes a hacerse responsable de restaurar el sistema de convivencia. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 11 grados 3 décimas, la humedad 59%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Ya las 10 de la mañana, 33 minutos, ya 11 grados 3 décimas la temperatura, en avance hasta los 19 grados de máxima, que es lo que está anticipando el Servicio Meteorológico para el día de hoy. Recordamos el 4-999-8700 para que los oyentes dejen allí grabados sus mensajes. También desde todos los puntos del país, a través de la línea nacional 0810-222-0870, costo de llamada local desde cualquier punto de la República. Vamos a ver un poco más sobre la situación que se está viviendo en este momento en la estación Retiro y en varias estaciones terminales, me imagino yo, de todo el país, porque se ha decretado desde ayer a las 0 hora un paro de los trabajadores, de los choferes de larga distancia. Estamos comunicados ahora con Alejandro Rusconi, que es subgerente de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, la CNRT. ¿Cómo le va, Rusconi? Lucho Galenda, Hernán Brienza, de este lado. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, la verdad es que preocupados por la situación que se está dando en Retiro. Sabemos, usted estuvo por ahí, ¿no? Sí, yo estoy en la terminal de Retiro en este momento. Digamos, tenemos un paro total de actividades, no está saliendo ni entrando en ningún servicio. Y bueno, son muchos los pasajeros varados desde anoche, ¿no? Uh-huh. Que quieren viajar a diversos destinos, así que esperemos que en el día de la fecha se solucione. Esto se está manejando en el ámbito del Ministerio de Trabajo, esta negociación entre el gremio y las cámaras empresariales, pero bueno, son muchos los pasajeros que tenemos afectados. Rusconi, mientras tanto, digamos, antes de entrar más en el problema político, durante la noche, la verdad es que la situación, por lo que han dicho los pasajeros que se quedaron ahí pasando la noche, obviamente, porque no tenían ninguna respuesta de las empresas, fue bastante agresiva respecto del tratamiento de los pasajeros. Les cerraron los baños, les cerraron la sala, apagaron las calefacciones, apagaron las luces, como cosas, digamos, poco natural frente a una situación de emergencia de esta naturaleza. ¿Qué es lo que puede decirnos al respecto? Y en todo caso, si le cabe o no una sanción a los responsables de una medida de esta naturaleza. Sí, no, que eso, en primera medida, es una realidad, que se cierre un baño, un servicio sanitario y se apague la calefacción, digamos, con estas bajas temperaturas, eso es terrible. Si le cabe una sanción al concesionario, ya el área correspondiente está realizando todas las verificaciones, se van a aplicar multa por este incumplimiento y este abandono, ¿no?, de las personas, porque ya cerrar un baño, digamos, y más en esta fecha, que había mucha concentración de gente en esta terminal. Rusconi, ¿cómo le va? Hernán Brienza lo saluda. ¿Qué ¿Cómo, tal, Hernán? ¿Cómo es el clima en la terminal de Retiro? ¿Es cierto que tuvo problemas usted? No, el problema, digamos, el problema que tiene es la gente que no puede, lamentablemente el usuario que no puede trabajar y busca una respuesta que nosotros no le podemos dar. Yo lo que hago es poner la cara y decirle, mire, en este momento hay un paro, estamos esperando que se solucione, no es en nuestra órbita, es en la órbita del Ministerio de Trabajo, digamos, no es la explicación que quiere el usuario, yo eso lo entiendo perfectamente, podemos tener algunas reacciones verbales, pero lo entendemos por lo que está sufriendo. Yo creo que el usuario pasajero que haya tenido que pasar la noche, o que no, que llega hoy a la mañana y no tiene el servicio, se siente mal. Pero por eso yo me pongo también en ese lugar, digamos, del pasajero, y acá lo que hay que hacer es que nosotros como organismo, que es lo que estamos haciendo, es multar a la empresa por este incumplimiento de los servicios que no se están realizando. Rosconi, ¿apareció algún empresario de transporte por ahí dando vueltas para explicar algo? ¿Dijeron algo? No. Por acá no, ellos tienen que estar en el Ministerio de Trabajo. Y lo que le han tenido es una actitud responsable. Por ejemplo, anoche que cerraban las boleterías, digamos. A la gente hay que darle una explicación, digamos, o devolverle el dinero, reprogramarle el viaje, pero no le podemos cerrar la boletería y no darle ninguna explicación. Ahí tiene un grave responsabilidad las empresas, y nosotros vamos a sancionar a todas esas empresas que anoche cerraron las boleterías y no le dieron ninguna explicación a los pasajeros. ¿Qué tipo de sanciones le caben, Rusconi, a una empresa que ayer, digamos, cerró la ventanilla y dejó a la gente del otro lado golpeando el vidrio como si fuera atrás de una vidriera y no les dio ninguna respuesta ni nada por el estilo? Mire, son pecuniarias. Por un lado, le cabe la sanción de la multa por eso, por la desobediencia, la desatención al usuario. Y también, paralelamente, se le van a hacer actas por los servicios que no se cumplieron, y son muchos los que no se han cumplido. Y explico, en la CNRT las multas se tienen que pagar, todas las empresas las tienen que pagar para realizar cualquier trámite, tiene que estar libre de multa o plan de pagos, porque si no, no puede realizar un trámite, ya sea de alta o de baja una unidad, o sacar cualquier permiso o certificado. Rusconi, cuando uno piensa en la medida de fuerza de ayer, muchos sostienen que en realidad fue empujada por los propios patronales del transporte. ¿Qué hay de cierto en esto? Yo, el primer responsable acá es la patronal, ¿no? Porque acá estamos discutiendo de una diferencia salarial, ¿no? Una diferencia salarial y... Que ya había sido acordada, ¿no? Tengo entendido que sí. Yo, si bien no estoy en este ámbito, no estoy participando de esa negociación, mis tareas son otras, pero yo creo que el primer responsable son los empresarios, digamos, con esto, y aparte en esta fecha, ¿no? Cuando la gente ya tiene programada las vacaciones de invierno, cuando más daño se le hace al usuario también, ¿no? Ahora, esas patronales, ¿a qué intereses responden? ¿Por qué actúan de esta manera en el momento en que más dinero deberían ganar? Yo creo, esto es personal lo que digo, muchas empresas esperan que a lo mejor si tienen algún déficit o no un déficit, que pierden de ganar, pierden de ganar, que a lo mejor se haga cargo del Estado en eso, o están acostumbrados a recibir subsidios del Estado, esa cuestión, que bueno, me parece que pasa por ese lado, ¿eh? Nosotros no nos tenemos que hacer cargo de que tengan a lo mejor menos ganancia, no que no tengan ganancia. ¿Hay relación entre las empresas de transporte y otros sectores ligados al gremialismo de transporte o camioneros o ese tipo de cosas, o no? No, yo no lo podía definir, no tengo certeza, ¿no? Lo que sé que esto no afecta, y los empresarios saben que afecta esto. Nosotros no podemos dejar varado a usuarios, a pasajeros en la terminal, lo que significa esto. No, cualquier terminal, porque no solo en Retiro, nosotros porque estamos acá en Buenos Aires. Pero esto no está pasando en todo el país, digamos. Yo atiendo en Buenos Aires, pero esto ocurre en todo el país, el paro nacional. ¿Por qué si es un paro nacional de la UTA, usted vuelve a poner la responsabilidad en las empresas de transporte? ¿Y por qué? Para que me quede claro, digamos. No, la responsabilidad es porque hay una diferencia salarial y no hay acuerdo. El que aporta ahí es el patrón, la patronal. Es el que tiene que acomodar la situación salarial. Está claro. Rusconi, la situación en este momento, ¿cuándo se supone, a partir de la mediación o de la participación del Ministerio de Trabajo, para cuándo se supone que puede estar resuelta o empezando a resolverse, para tener una idea y orientar en todo caso a la gente que está con expectativa de viajar para mañana o cuando sea? Yo yo en esto no le puedo dar certeza, sí lo que puedo transmitir es optimismo, que en el transcurso del día se lo va a resolver el Ministerio de Trabajo. Y en términos informativos, digamos, ¿qué es lo que, quiénes están participando de las reuniones en el Ministerio de Trabajo? ¿Están patronales, obreros, están todos? Sí, son las cámaras empresariales y el gremio que agrupa a nivel nacional trabajadores de transporte, que es la UTA. Rocconi, la última consulta tiene que ver con el volumen, para tener una orientación respecto de la participación de las distintas empresas en la terminal de Retiro, para tener una idea, ¿cuál es de todas las empresas que operan en Retiro la que mayor volumen de pasajeros transporta en una situación de esta naturaleza, digamos, frente a las vacaciones? Para tener una idea, las dos o tres o cinco empresas más importantes. Sí. A lo mejor lo podemos agrupar por cámaras, porque hay empresas que a lo mejor tienen distinto nombre y son del mismo grupo empresario, eso hay que ver, ¿no? Porque a lo mejor tenemos una empresa que pertenece al mismo grupo societario con diferente fantasía o diferente razón social, pero son los mismos grupos, y hay empresas que a lo mejor concentran casi el 50% de lo que es el parque automotor, digamos, que están dentro de la cámara de Celavi. ¿Y quiénes son? Para tener una idea, porque usted dice, por ejemplo, una empresa que tiene otros nombres de fantasía, así que si el mismo le puedo decir, hay una empresa que es Flecha Buche, sí. Valier, Urquiza, empresa argentina, que pertenecen al mismo grupo empresario, ¿no? Sí. Y que son quienes transportan, tienen, digamos, mayor unidades de transporte y traza. ¿Y quién es el dueño? ¿Usted podría decirnos quién es el empresario, digamos, propietario de esas empresas? Son sociedades, pero de Flecha Buche, es la familia Beruder. ¿La familia? Beruder. Okay. Rusconi, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Por favor. Muy amable. Por favor. Era Alejandro Rusconi, subgerente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, contándonos algunos detalles de lo que está pasando en este momento en la estación Retiro. Él está en Retiro en este momento. Estuvo también ahí hablando con los pasajeros. Bueno, la situación es un destrato absoluto de parte de las empresas con los pasajeros que ayer a la noche llegaban para irse a sus distintos destinos y se encontraban con la boletería cerrada y con que nadie le decía absolutamente nada. Le apagaron la luz, la calefa, le cerraron la habitación y le dijeron tomátela de acá sin dar una mínima respuesta. Digo, es una actitud realmente que llama la atención frente a vacaciones también, ¿no? A un escenario de vacaciones como el que estamos viviendo. Así que se prevé, nos decía Rusconi, algún tipo de sanción al concesionario de la estación Retiro y también a las empresas que han participado este dispositivo de destrato respecto de la gente. Así que cualquier información que tengamos, hay tratativas ahora, es también lo otro que hay que decir, hay tratativas en el Ministerio de Trabajo, están la patronal, están los obreros tratando de ponerse de acuerdo a ver si esta situación se puede levantar, se mejora y empieza a normalizarse, pero todavía no hay ninguna novedad concreta al respecto, ¿no? Como decíamos hace un ratito, posiblemente a lo largo del día el tema se resuelva y puedan reprogramarse los viajes que estaban planteados para ayer a la noche, para esta madrugada y esta mañana. Pero el otro es feo, Longo. Perdón que vuelva sobre el tema. Uno puede tomar una medida, de protesta, eso es una cosa. Pero está maltratando, o sea, entre la basura, ¿no? Hay una situación así como de destrato, esto es lo que yo estoy sintiendo. Claro. Que eso es la peor forma de estar encarando un conflicto, es desde ese lugar. Uh-huh. Porque así no se va, así no se ganan las cosas se ganan de otra manera, ¿no? Mañana más. Y sí que me... Y despiojándonos, ¿no es cierto? Está bueno esto que estamos escuchando, dando ganas de Los Piojos, en una versión en vivo. A veces que pasan estas cosas. ¿Qué pasa, Magallanes? ¿Por qué mira con esa cara? Yo ando ganas de leerles algo. Sí, yo me imagino que usted anda con ganas de, anda ganas de leer Nación, esas cosas que asustan. Ando ganas de leer a un periodista. Si yo le digo retaco y con rulos y sumamente inteligente, usted me dirá Luis Majul. No se me ocurría, fíjese. Un gobierno que mete miedo. ¿Qué pasó? Le voy a leer el primero. ¿Quién? ¿Eso es Majul? Majul. ¿Cómo? Los argentinos tenemos un alto nivel de tolerancia frente al abuso de poder de los gobiernos. De otra manera, nos explica cómo la mayoría de la sociedad puede soportar sin la más mínima sublevación tanto maltrato oficial y tantas violaciones de la ley por parte de la presidenta misma, y seguir su rutina como si nada hubiera pasado. Porque una cosa es apoyar las medidas populares o acertadas de un gobierno, como su política de derechos humanos o la decisión de implementar la asignación por hijo, y otra cosa es comprar todo el combo que incluye maltrato, discriminación y autoritarismo a granel. Así empieza, ¿no? Después tiene un desarrollo formidable, ¿no? Es una montaña rusa a la cual nos invita Luis Majul a subir y a descender por la realidad de la Argentina. Descenso rápido, descenso lento. Es muy lindo. Yo después le voy a señalar otro párrafo, si me permiten, porque es formidable. Pero quiero tomar... ¿Es necesario? Vamos a hacer una cosa. ¿Sí? Si tengo 200.000 oyentes que me piden por Facebook que lea el segundo párrafo, se lo leo. Me parece muy bien. 200... Si hay tantos oyentes. 200.000. ¿Dos? Me parece. ¿20? La ponga 2.000. ¿Tres? ¿Uno? Sí, 10. Diez. Quedamos en 10. Que lea otro párrafo. Se lo leo, porque es realmente imperdible. Creo que el periodismo profesional, el periodismo que quiere preguntar, está pasando por su mejor nivel intelectual. Ya van dos mensajes. Tres. Cuatro. Pero vienen del Kadalsowski, me parece. Y solamente estando en el Kadalsowski pueden querer que este señor, este sujeto, este impresentable... No este... le diga así a Luis. Quiera que lea el segundo párrafo de la nota de Majul. Se clavó en cuatro, quedó ahí nomás. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas. Mamás de bebés menores de 6 meses. Niños de 6 meses a 2 años. Personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Vacaciones de invierno en Morón. Permitido jugar, disfrutar y divertirse. Gratis en todos los barrios. Cine, música, plazas recreativas, teatro y más. Programación completa en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 51 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La toma de muestra de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país, en forma gratuita, y todos los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense es www.eaf.org/iniciativa. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública tiene amistad. La radio pública tiene cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales Argentinas. Directores jóvenes. Con Jorge Novati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano. Con Daniel Diglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Fin espacio publicitario. Toda la información está en Mañana Más. Buenos días, habla Yolanda de Villaluro. Señor Magallanes, ¿me podría usted explicar si el gobierno de la ciudad no se hace cargo del subte? ¿Qué está haciendo con la calle Rivadavia, que 2x3 va avanzando, y unos enormes carteles que dice el subte avanza, gobierno de la ciudad? No sabemos por dónde salen los que se meten allá adentro, pero en fin, está avanzando, ya llegó a la calle Segurola. Si no está a cargo del subte, ¿para qué esos carteles y qué diablos es...? ¿Le puedo decir qué está haciendo, señorita? ¿Qué? Un túnel, para que cuando la realidad venga nos metamos todos abajo. Oh. No sea exagerado, por favor. Qué lindo eso. Que no me llamen más. ¿Quién? ¿Cómo? Que no me llamen más los oyentes. Los oyentes, pero bueno, eso no lo podemos impedir nosotros, Magallanes. No me llamen, no quiero recibir un mensaje más. ¿De qué radio? De esta, de Radio Nacional. Ah, ok. Ah. No me interesa. Saliendo y equipo, me están haciendo pasar una mañana de risas muy bueno, aparte de toda la información de las películas, de aquel personaje que dice que el sandinismo es porque es adicto al sandi. Me están haciendo divertir mucho, los felicito por el programa, Miguel de la Plata. Un abrazo. Gracias, Miguel. Viviana dice, todavía no defino si me causa más gracia el personaje de Magallanes o la gente que se enoja en serio y llama a la radio indignada. Por ahí el árabe no se ganó el Martín Fierro porque pensaron que Magallanes era un periodista de la Nación. Y dice Viviana Vicente, sos un genio, Magallanes. Pero Magallanes, usted no está escribiendo a la Nación, ¿no? No, que no me mande más mensajes. ¿Puede ser? No, Viviana Vicente sí, que es una amiga querida. ¿Suya? ¿Tiene amigos? ¿Y usted por qué? ¿Por qué está por teléfono usted, Brienza? Discúlpeme. ¿Por qué está saliendo por teléfono? Pues yo no, sí, estoy adentro del Batimóvil. Y está ahora dentro del Batimóvil. No, pero bájese porque vamos a tener que hacer una nota en un ratito. Ufa. Aquí estamos, 10 horas 56 minutos. Vamos a hablar, Brienza, un poco de la situación que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires con el tema de la recolección de la basura, ¿no? Sí, queríamos fundamentalmente tratar de darle una mirada diferente al tema de la basura y es a ver qué solución se le puede dar al tratamiento integral de la basura desde una política desde el Estado, más allá del conflicto concreto que hoy nos tiene a los porteños sumidos en un verdadero mar de podredumbre. Totalmente. Raúl Montenegro es titular de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. Raúl, Lucho Galén, de Hernán Prensa, de este lado. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, acá andamos, todo en orden. ¿Qué se puede hacer con la basura como para que pues se pueda llegar, digamos, al SEAMSE en otras condiciones y no se puede y no se repitan estas situaciones de conflictividad que estuvimos viviendo estos 4 días? Bueno, yo creo que tiene varios capítulos. Uno es que no solamente hay que asumir de acá para adelante, sino que también hay que asumir de acá para atrás. Es decir, de acá para adelante es lo que en realidad siempre debió ser tomado este tema, que es como una política de Estado. Es decir, es imposible solucionar un problema de residuos si las sucesivas gestiones no respetan ciertos criterios mínimos. Es decir, por lo menos 20 años debería haberse seguido la misma política, cosa que no ha sucedido. Y por la otra, hacia atrás, el tema de remediación de todo lo que ya está en este momento almacenado y que representa un riesgo evidente para quienes están en las zonas de sacrificio de la basura de Gran Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, estos son dos elementos claves. Ahora, el primero, que es esto de política de Estado, resulta indudable que siempre se ha privilegiado la noción de negocio. O sea, ¿cómo era un negocio para quien recogía, para quien limpiaba, para quien enterraba? Pero nunca se pensó en términos de lo que más convenía a la sociedad. Por eso es que es tan poco lo que se está en este momento reciclando, es tan poco lo que se está haciendo en materia de reducir, por ejemplo, las descargas de residuos. Y es también muy poco lo que se hace en aquellos lugares donde puede hacerse, por ejemplo, compostaje, es decir, que las propias personas puedan dar una parte de la fracción orgánica, lograr de reducir por lo menos el volumen y generar compost. O sea, todas estas cosas son cosas sueltas que el Estado debería tener la obligación de reunirlas y hacer que la sociedad sea parte de un sistema y no solamente el convidado de piedra mientras se hacen grandes negocios con los operadores de residuos, ¿no? Ahora, Capital Federal tiene, Montenegro, Hernán Brienza te habla, Capital Federal tiene un problema de espacio, que es que no puede hacerse cargo de su propia basura y las toneladas de basura que genera a lo largo de cada día que se trabaja en Buenos Aires. Ahora, ¿cómo puede hacer para reducir ese monto de basura, ese tonelaje de basura, y al mismo tiempo hacer compost gigantes, que es lo que uno podría pretender de la basura orgánica, ¿no? Primero, hay me parece, dos elementos que se están superponiendo. Por un lado es la basura tradicional, la basura domiciliaria, ha dejado de ser inofensiva para transformarse también en basura peligrosa, sobre todo por el tipo de consumos que tenemos. Es decir, se descargan muchos residuos que obviamente son de riesgo. Entonces, acá tal vez la materia pendiente, pensemos en el caso de Buenos Aires, tiene su propia ley de basura cero, que obviamente no se está cumplimentando, en donde todo lo que es el esfuerzo público para ir transformando a la mayor cantidad posible de ciudadanos en socios de un sistema de menor descarte de basura, de mayor reciclaje, obviamente no se ha completado, ¿no? Lo que es más, parte de los elementos que entran a la basura son elementos que podrían acordarse con las propias empresas que son las que generan esos residuos para ser corresponsables en lo que es el problema. Pensemos que los envases descartables, que parte, por ejemplo, de los residuos, se termina siendo un gran beneficio económico para las empresas porque venden el producto, las personas compran no solamente el producto sino que también el envase y después carga también la sociedad con el costo de darle un destino final. Entonces me parece que lo que está faltando son neuronas en funcionamiento en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no solamente neuronas en funcionamiento sino también tener un poquitito menos de pasión por los grandes emprendimientos y los grandes beneficios económicos, y pensar mucho más en ese tema de los residuos, visto como un problema, como una política de Estado que debería ir siendo concertada con distintos actores sociales, ¿no? Yo creo que por ahí pasa buena parte del problema, desde neuronas que no están funcionando suficientemente bien a nivel de las áreas públicas, y sobre todo el asumir que incluso los distintos actores, me refiero no solamente a quien está en el gobierno hoy, sino que los distintos partidos, las distintas instancias del gobierno, tienen que asumir que si no hay una política de Estado concertada entre todos los actores, no puede cada nuevo funcionario venir y tratar de descubrir una pólvora que obviamente está mojada, ¿no? Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo. No, faltaba más, que tenga un lindo día, hasta luego. No, por favor, era Raúl Montenegro, titular de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, hablando sobre la famosa cadena de la basura, a ver qué es lo que se puede hacer y cuáles son los límites que están teniendo los estados como para poder llegar a una situación óptima. Nos pasamos unos minutos del informativo, se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas, la humedad 59%, cielo despejado. Las empresas de colectivos abandonaron a sus pasajeros. Así lo dijo el subgerente de fiscalización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Alejandro Rusconi. Tenemos un paro total de actividades, no está saliendo ni entrando en ningún servicio, y son muchos los pasajeros varados desde anoche que quieren viajar a diversos destinos, y que esperemos que en el día de la fecha se solucione. Esto se está manejando en el ámbito del Ministerio de Trabajo, esta negociación entre el gremio y las cámaras empresariales, pero bueno, son muchos los pasajeros que tenemos afectados. La medida es una realidad, que se cierre un baño, un servicio sanitario y se apague la calefacción con estas bajas temperaturas, eso es terrible. Si le cabe una sanción al concesionario, ya el área correspondiente está realizando todas las verificaciones, se van a aplicar multa por este incumplimiento y este abandono, ¿no?, de las personas, porque se ha cerrado un baño, y más en esta fecha, que había mucha concentración de gente en esta terminal. Alejandro Rusconi confirmó que el organismo sancionará a las compañías de micros que deberán pagar en efectivo una multa por paralizar el servicio de larga distancia. Comenzó la exposición rural de Palermo. El secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales, Jerónimo Venegas, amenazó con medidas de fuerza en caso de no obtener, según dijo, una respuesta de la presidenta Cristina Fernández a la carta enviada por el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Recordemos que Moyano pidió ser recibido por la jefa de Estado. En otro orden, Venegas justificó su presencia en la apertura de la exposición rural número 126 en Palermo y su acercamiento a la dirigencia ruralista. Yo me encuentro cuando vamos a discutir el plan general. Por lo general, la única reunión que tengo con ellos, después las demás actividades se discuten en las provincias. Cuando me siento a conversar, discuto de acuerdo al costo de vida que hay, ¿no es cierto?, el salario. En la anterior discutí el 37%. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En Salta, la justicia avanza en la investigación de la muerte de las dos jóvenes. Uno de los novios de las mujeres que se suicidaron en la zona de Río Ancho está declarando ante el juez de instrucción Pablo Fara. También se encuentra presente en la audiencia la jueza de menores en turno. Después brindará declaración testimonial Ezequiel Prede, quien era el novio de Luján Peñalba. Tras ello van a declarar Sebastián Arvilla y Victoria Cuarti, quienes eran amigos muy cercanos de Luján Peñalba y Yanina Noel. Después de recepcionar estas testimoniales, el juez Pablo Fara ofrecerá una conferencia de prensa de mediodía. Mario Guiñez, Radio Nacional, Salta, la radio pública. Tránsito. Quedó liberada la ruta 9 de kilómetro 333 tras el choque de los dos camiones y se puede transitar entre Rosario y Córdoba sin inconvenientes. La Panamericana en la provincia de Buenos Aires, el kilómetro 35, quedó liberada mano a capital tras el choque de dos autos y una moto. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El tenista argentino Juan Mónaco derrotó al español Daniel Muñoz de la Nava con parciales de 7-6 y 6-3 en un partido que duró 1 hora y 57 minutos de juego. De esta manera, Mónaco se clasificó a los cuartos de final del ATP de Hamburgo, torneo que se juega sobre polvo de ladrillo y reparte 1 millón de euros en premios. En la próxima instancia, Mónaco enfrentará al ganador del partido entre el alemán Julian Reister y el francés Jérémy Chardy. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 11 grados 3 décimos, humedad 59%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Muy buenas mañanas, viejo. Mi nombre es Adalberto Flores y hoy traigo una pieza de colección, viejo, en Mañana Más. Vamos a escuchar un tango que fue compuesto en el año 1931, Carrilón de la Merced, por Discépolo y Discépolo y Lepera en la letra. Pero la versión que traigo, viejo, es de una orquestaza. Una orquestaza, viejo, una orquestaza. Ojalá sea del agrado de todos. ¿Hace cuánto que no escuchás este tango, viejo? Carrilón de la Merced, por la orquesta típica Víctor, ¡dale! Thank you. la Pipetuá, viejo, Carrillón de la Merced. ¿Qué cantaba? Se preguntaban Ernesto Famá. Este tango fue grabado el 5 de junio del año 1931, dentro una de joya, poquitito... Una joya, 100 años, viejo. Claro, claro, dentro de poquitito 100 años. ¿Cuánto? La orquesta típica Víctor, el sello Víctor, viejo, el sello Víctor, en un momento dijo, tenemos que hacer una orquesta. A pedido. Y así, viejo, comenzó la orquesta típica Víctor. Por ahí pasaron... El vino Bardaro, Siria Cortí, Petruccelli, Francia, Ferrazano, un montón, viejo, un montón. Y hubo un montón de orquesta típica. La orquesta típica Víctor Popular, la orquesta típica Víctor Argentina, la orquesta típica Víctor, la orquesta típica. Lo pueden encontrar internet. Por internet. En internet. ¿Qué cosa puede encontrar? Perdón, no. Toda no. La información, viejo, lo que antes estaba guardado dentro del cofre. De la sabiduría de la mente, en los cerebros de la gente. Ahora hay un gran cerebro universal, viejo, que es internet. ¿Y a dónde está el cerebro ese, perdón? En internet está. Usted lo tiene. Usted va a internet. Pero puede ir a buscarlo al cerebro. En internet. Lo pone ahí. Se lo pone, todo tango ponen. Sí. Arriba. Sí. Todo. ¿Arriba de dónde? Le pide al nieto, al amigo, al hijo. Que ponga todo tango, viejo. Y ahí, en internet, le hace... ¡Carlos! Vení. Entonces ahí se pone y usted le dice todo tango. Primero, internet. Pone internet. Pero no tiene que... No, no, no tiene que poner internet, no. Internet, es en internet. Está todo sí, en internet. Pero no es que tiene que poner internet en internet. Está en internet. Pone todo tango y ahí le sale todo lo que usted quiere. Ahí... O sea, perdón, Alberto, discúlpeme, sí. A ver si sigo su lógica de pensamiento. Internet. Por internet, en internet, y ahí pone... Todo tango. Me parece que no está bien lo que dice, pero bueno. ¿Qué es entonces? Pero... Todo está en internet, viejo, internet está todo, es un gran cerebro universal. Vendría a ser como que Dios lo tenga en la gloria, Dios. Sí. Que es como el cerebro de Dios. Claro. Ahí está usted, está todo, todo. Claro. Le quería preguntar una cosa, ¿no? Porque usted dijo que pronto se iban a cumplir 100 años. Claro, falta. Falta bastante para el 2031. Falta como 20 años, me señor. Claro. ¿En qué estamos? Estamos en 2012. ¿Cuánto falta? 19 años. 19 primavera, viejo. No es nada, viejo, no es nada. Y pone... 20 años no es nada. Claro. 20 años no es nada, viejo. En internet, todo tango. Y también pone, qué sé yo, milanesa. Y le sale... Milanesa, foto de milanesa, receta de milanesa. Todo sobre la milanesa. Pero no sale una milanesa. Mire, a ver, espere, mire. Viralesa. No, pero con M. ¿No? Viralesa. No, pero la escribió mal. Ahí es, mire lo que es este, da ganas de comerse el monitor. Lechuga, tomate, pan. Y queso que chorrea, de todo, viejo, pone pulenta, viraleza, lo que usted quiere en internet. Esto ha sido de Alberto Flores en Mañana Más, viejo, que también lo pueden escuchar, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¡Por internet! Más, mañana más. Comienza Espacio Publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los viejos. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Sacate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 16 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Desde el auditorio. Sábados. 5 a 6. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entrevistas. Se sacan chispas de ironía, ¿no? Sábado, 13:15 a 15. Impresionante, digo, como que cruza el mundo. Reunión cumbre con Carlos Ulanovsky. Sábado, 17 a 18. Quiero que vos expliques a la gente. Una mujer con Graciela Borges. Cosas que dice son tan fantásticas. 20 a 21. ¿Qué es lo que usted recomendaría para realmente adentrarse? Los caminos de Pacho. Poca relación, salvo, bueno, las lecturas que he hecho. Con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. Te seguís reconociendo mucho más como un tipo de teatro. Decime quién sos vos. Esto significaría que no sos, digamos, un ambicioso. Con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene... Entrevistas. Fin espacio publicitario. Más. Más. Más. Mañana. Mañana más. Todo el pánico de corriendo va, caen las tropas de su majestad, y cae el norte de la Italia rica, el papa dando vuelta no se explica, muerde la lengua de su baba, verás, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó. Sí. Santiago Lucía, que viene con Maradona al palo. Sí, porque se abrió una discusión importante, muy grande, teniendo en cuenta los protagonistas y el contexto, que es la realidad y la coyuntura de Boca. De todas maneras, hay que ser cauto con las declaraciones de Diego y ver también cómo desde un lugar están intentando direccionar la discusión entre Maradona y Riquelme. Y en el medio, el presidente de Boca, Daniel Angelici, una persona que tiene grandes vínculos con Mauricio Macri, está puesto ahí por decisión del presidente de Boca, Mauricio Macri. Y esto lo digo porque desde que se desató todo el conflicto, hay una intención de querer llevarlo a Riquelme en esa posición de enfrentarlo con el público de Boca. Y esto de generar ya una encuesta hoy en las páginas de algunos diarios deportivos, el diario deportivo Le, ¿usted cree que Riquelme traicionó a Boca? Cuando en realidad esa no es la discusión, más allá de la posición que tomó Maradona en todo esto, que tiene además Diego una vieja discusión y un enfrentamiento también a través de los medios de comunicación con Riquelme de su época de técnico de la selección. Por eso esto también se viene manejando políticamente para poner cada una de las cosas en el lugar que a uno le conviene. Y digo esto porque así como sucede y es denunciado hace tiempo que hay un blindaje para Mauricio Macri por parte del grupo Clarín, está sucediendo algo parecido con Daniel Angelici en relación al único diario deportivo que hay en el país, que es Olé. En los últimos 20 días en Boca sucedió que ante una final de Copa Libertadores de América, uno de los jugadores titulares no pudo jugar por falta, por el fracaso en la gestión de la dirigencia. ¿Cómo se llama el jugador? Que es Facundo Roncaglia. Roncaglia. Sebastián Sosa es arquero de Boca y tenía un contrato, estaba a préstamo y se vencía el contrato en los primeros días de julio, y la dirigencia de Boca nunca lo renovó, y cuando el pibe dijo que no iba a continuar en Boca y fue a arreglar su incorporación con Vélez, apareció la comisión directiva de Boca a decir que Sebastián Sosa lo había traicionado, y lo que dijo el arquero uruguayo es que los directivos de Boca lo boludearon. De Darío Vitanich se viene hablando hace tiempo de una probable renovación, y desde la comisión directiva de Boca se informó que el club no podía hacer demasiado por cuestiones de erogación económica, y la realidad es que hoy los representantes de Darío Vitanich lo están ofreciendo a distintos equipos del fútbol argentino, cuando el pase pertenece al Ajax, y parecía que había una intención del delantero de continuar en Boca. Y lo de Riquelme, que es el tema que genera más ruido y más controversias, y la aparición de Diego y esta definición que tuvo de traicionó a la gente de Boca, en realidad había que preguntarle al socio del hincha de Boca si se siente traicionado por Riquelme. Y lo digo porque hoy la tapa del diario Deportivo Le es Maradona y abajo señalando dice traidor, en referencia a Riquelme. Y se logró algo que venían construyendo hace unos días, de posicionar a la gente de Boca de un lado y a Riquelme de otro, cuando la realidad, a esa lectura de los acontecimientos, le va a dar una cachetada grande el próximo partido que Boca tenga que jugar como local. Y ahí van a sentir verdaderamente cuáles son las intenciones, los sentimientos que tienen los hinchas de Boca, que seguramente no son esos. Santi, ¿cómo se elige a un presidente como de un club de Boca? ¿Quién lo elige? ¿Cómo se elige? ¿Cuál es el procedimiento? Para tener una idea, digamos, del funcionamiento institucional en ese caso, ¿no? Bueno, sucede algo bastante notable en los clubes de fútbol, ¿no? Que tiene que ver con, si bien los que votan son los socios, en las elecciones en Boca fueron en diciembre, es muy poco representativo el caudal de votos que tienen. No lo digo particularmente por Boca, aunque también encuadra en todo esto, sino por, en situaciones como la de San Lorenzo, por ejemplo. Votan 3.500 personas y posicionan a distintos personajes de la vida política, económica o de la política interna de los clubes en un lugar de muchísima exposición. Y solamente está legitimado por 3.500 votos. En el caso de Boca, mayor, por 17.000 votos. Pero con un interés que hasta trasciende lo nacional, ser presidente de Boca y en el lugar que te posiciona. Bueno, de esto ha hablado mucho el propio Macri, cómo Boca fue, de alguna manera, su ventana nacional para, en distintas provincias donde él ni siquiera era un nombre, pudieran enterarse que había un empresario en su momento que se llamaba Mauricio Macri. Y esa misma ventana es la que intentan seguir ahora con una persona muy allegada a Macri, como Daniel Angelici, que desde la interna del club muchos dicen que piensa también Angelici en una continuidad política que no solamente tenga que ver con Boca, sino con la ciudad de Buenos Aires. Ah, caramba. Qué linda noticia. Mira vos. No, yo quería contar que ayer durante parte del día todo giró alrededor de Maradona, especialmente por su charla en la metro con Andy Kuznetsov, con Dalma, su hija, como sí, testigo, que después fue levantada por prácticamente toda la televisión, ¿no? Colapsaron, cuenta un amigo que colapsaron los teléfonos de la radio y a través de las redes sociales e internet empezó a circular la idea de que se estaba frente a un momento de radio imperdible. A mí me llegó la noticia a través de mi amigo Emanuel Respighi. Me llegó tarde, o sea que no lo escuché en directo. Y fui a ver el libro, un libro que recordaba, un libro extraordinario sobre Maradona, en un libro de Leandro Zanoni del 2006, Vivir en los medios, Maradona of the Record se llama, y donde dice que la vida de Diego ha sido y es un gran reality show, un fenómeno mediático en sí mismo. Digo, me parece que hay que entender eso. Cada vez que él se presenta en algún medio, en la tele, en la radio, hace algo, genera, algo ocurre, genera un hecho mediático fuertísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sin ir más lejos, Diego Maradona habló de política ayer y dijo que, hablando de la pelea entre, supuesta pelea entre Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli, dijo que se peleen, que se maten, que discutan, que hagan lo que quieran, pero que no pague la gente. Sí. Y agregó, yo la banco a Cristina a morir, pero también sucede que Scioli es un amigo. Tiene algo parecido, digamos, a esa reflexión que hizo sobre la política, a la reflexión que hizo también sobre el club, digamos, sobre la relación Riquelme con la dirigencia, ¿no? Me parece, sí, que en algún punto coincide en eso, por lo menos habla de cierta, digamos, cierta lógica maradoniana en el pensamiento. Ahora, pensaba una cosa, Santi, por eso te pregunté lo de Angelici en relación a cómo se elige una dirigencia. Porque yo entiendo que una dirigencia de un club es dirigencia de un club. Sí. Un jugador de un club es un jugador de un club. Un director técnico es un director técnico. Cada uno tiene una serie de funciones que están legitimadas por distintos mecanismos, digamos, ¿no? Entonces me parece raro que un jugador haga un cuestionamiento tan hondo, tan profundo a la dirigencia, al técnico. Esa actitud de Riquelme, como de, mira, el único que tiene la verdad soy yo, es como algo que no responde en su totalidad al comportamiento de una institución como es un club de fútbol, teniendo en cuenta cómo es Boca inclusive. O sea, yo quiero jugar con tal, todas estas cosas, estas condiciones que pone Riquelme, que pueden ser legítimas o no, digamos, pero en algún momento alguien lo trata como un jugador de fútbol concreto, que firma un contrato, que tiene un laburo, que va, que entrena, que corre, etcétera, etcétera, y ahí es donde Riquelme hace valer como algo que no está del todo bien para mí en relación a lo que es un jugador de fútbol, que es decir, porque soy bueno elijo todo. Esa es la sensación que me da, por eso me parece que yo estoy de acuerdo en algún punto en que la dirigencia se puede equivocar, supongo que es más o menos el planteo que está haciendo Riquelme. Sí. Ahora, no estoy de acuerdo en que lo haga Riquelme ese planteo. Ese planteo lo tiene que hacer otros sectores que son, o se tiene que, digamos, viabilizar por otros lugares, que no es el de exponer a los tipos que te contratan, porque obviamente los tipos que te contratan, si vos le tirás, te lo van a tirar, digamos. ¿Entiendes lo que estoy planteando? O sea, cada cosa en su lugar, zapatero a tu zapato, digamos, cada uno en su espacio, y desde esos espacios estar tratando de discutir para revertir una situación que obviamente es una confusión de parte de la dirigencia de Boca. Sí, eso está bien, y sería contar con una mirada sobre Riquelme desde un lugar horizontal, ¿no? Esto de que cada uno de los pibes que juegan al fútbol hoy en la primera de Boca tienen una situación, por lo menos, de paridad en cuanto a la dirigencia, sus contratos y las relaciones con el público. Pero en lo concreto no es así. Riquelme está posicionado... ¿Pero por qué él lo hizo así? Sí, él lo hizo desde su personalidad, y también, de alguna manera, y entre comillas lo digo esto, se lo ganó. Y desde distintos lugares del club lo pusieron también a él en otro lugar. Pero hay que ganar las cosas que corresponden, eso es lo que también yo creo. Uno tiene que ganar lo que corresponde. Si uno empieza a ganar lo que no le corresponde, también se está equivocando. Por más que se lo haya ganado en buena ley. ¿Se entiende? O sea, yo entiendo tu planteo y me parece bien, pero me parece que también lo que abre la discusión de Riquelme más allá del fútbol es cómo son las relaciones de poder en una situación, y para establecer una discusión sobre las relaciones de poder hay que armar por lo menos un campo así de lo normal. Y sobre eso establecer la discusión. Entonces, por eso digo, los dirigentes son dirigentes, los técnicos son técnicos, los jugadores son jugadores. Cualquiera de ellos se puede equivocar, puede cometer equivocaciones en su lugar. Ahora, lo importante es ver cómo se canalizan esas equivocaciones para ver si efectivamente los lugares que se están ocupando en función de las equivocaciones de los otros son lugares que le corresponden a uno o no. ¿Entienden? Ese es el punto. Sí, tiene que ver también cómo es el tratamiento de parte de la dirigencia de Boca en este momento con alguien, con un pibe que es un ídolo popular, evidentemente es un ídolo popular, y que él, y ahí coincido con vos, él pide un trato distintivo al del resto de todos sus compañeros. Ahí es donde me parece que está mal. Un jugador es un jugador. Maradona siempre se comportó como tal. Sí, bueno, pero no era lo mismo cuando iba a negociar, Diego, cualquiera de las cosas que negoció durante toda su vida que alguno de sus compañeros. No lo comparemos. Por eso, lo de Diego siempre va por un carril distinto. He hablado con Santiago Lucía del programa Mañana Más y le he dicho, soy un ídolo, dilo por radio, soy un... he hablado con los dirigentes de mi club y les he dicho, estoy vacío. Sí, viviste en México, Riquelme, ¿no? Mañana Más. Mañana Más. Enloquecidos los instrumentos acá, ¿viste? Mazzolo. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Aló! Y sí, qué bueno la información esta de este muchacho del tango, ¿eh? Pero se olvidó de decir que hay que poner primero gogles. Después ahí aparecen todas las letras, y bueno, uno escribe, por ejemplo, lo que dijo él, todo tango, puede ser guardia vieja, y empieza a aparecer todo, y a veces uno se equivoca, y en vez de poner Pugliese, dice, por ejemplo, Pegliese. ¡Alberto! Alberto, venga, siéntese, porque recién acaba de entrar un mensaje que, digamos, sobre la instrucción que usted dio con... ¿Internet? Sí, con internet. ¿Internet? En el Facebook también, ¿eh? En internet. Parece que hay que escribir Google antes, dice la oyente. Google. Pero usted pone, por ejemplo, dígale a la dama que acaba de aparecer, que usted pone en internet, por ejemplo, está con el nieto y lo llama como... ¡Nahuel! Sí, ahora se llaman así. Ahora se llaman sí, así, verdad, no hay más, Antonio. No, es verdad. Juan Carlos. Juan Carlos. El otro día vi uno, ¡Brian! Y le pone Brian, y le pone en el Google con dos O. Sí. Internet. Google. Google, en Internet. Pone, y sale todo, viejo. Está clarísimo. Sale todo, es un espectáculo, es como el cerebro de Dios. Cerebro, se dice. Como el cerebro mágico. Es un espectáculo, espectáculo, es un espectáculo. Mucha, ¿qué cosa? Pone, es Mondiola, más. Pone, Mondiola. No, con M no, le sale Mondiola. Unas Mondiola. No. Le salen las mondiolas. El otro día me comí una mondiola. Que era la Argentina. Era la grasita. Era el contorno de Argentina. No la comí por eso, por respeto a la patria. Parece. A ver, alguno que haya entrado por Internet. Bueno, acá internet. La gente le agradece el dato de todo mondiola. Tango. Mondiola. Internet. No, en internet. Marta dice, entre risas, estuvimos buscando todo tango en internet. En internet, pone sí. Mondiola. Bueno, espera, no. Alberto, espera, Alberto, espere. Que y además le agregan que todo tango está declarada de interés público. Sí, claro. En internet. Sí, no, bueno. Pone. Y mandan un cariño a Alberto. No se entusiasme tanto, hombre. ¿Puso? Sí, puse. Mondiola. Yo no, puse chorizo de cerdo, puse, que me deben, me hicieron el verso de una chancha durante 15 días para llevarme a los yuyos. Están madurando. Y después nada. Está madurando, Brisa, no se haga problema. Muchísimas gracias, Alberto. Veo que está haciendo escuela en relación a... Todo tango, viejo. No, internet. ¿En internet? Sí, claro. ¿Puso? También. Google, ¿puso? Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. ¿Lo puso? Por Nacional... Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, una décima, la humedad 56%, cielo despejado. El Ministerio de Trabajo intenta destrabar el conflicto que paraliza el servicio de larga distancia de colectivos. Funcionarios de la cartera laboral se encuentran reunidos con dirigentes gremiales de la Unión Tranviarios Automotor. Los choferes reclaman el pago del retroactivo de un aumento salarial acordado la semana pasada con los empresarios del sector. La soja alcanza un valor histórico en el mercado de Chicago. Supera los $630 la tonelada y registra un precio histórico en su cotización. Los inversores aseguraron que el incremento se debe a la sequía que afecta a las principales zonas productivas de los Estados Unidos. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 13 grados, una décima, humedad de 56%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Mañana, mañana más. Más. Basta, por favor, 11 horas 34 minutos. ¿Qué pasa, Magallanes? ¿Eh? ¿Qué pasa? Discúlpeme, que lo escuché ahí hablando fuera del micrófono. No, yo quería saber si llegué. Tengo el segundo párrafo de Majul, pero... María Eva dice, esta casa pide nota completa. María Rosa dice, dele, Magallanes, lea. Damián Majul dice, siga leyendo. Viviana dice, Majul. Sí, Magallanes, lee. Graciela dice, lea la nota completa. Fuerza, Magallanes. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó, bueno, Magallanes? Estamos, afortunadamente, está la gente que me gusta, ¿no? Son un público maravilloso. Ahora nos quiere. ¿Usted dice que te están pasando de radio? Voy a hacer... Me dan ganas de ponerme la camiseta argentina en este momento, sí. Y decirles son ustedes son un público maravilloso. Sí, ¿por qué lo dice de ese tono? Es raro. Porque me siento extranjero, okay. Estando en mi propia tierra. Sí, mentira. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Hola, Buenos Aires. Hello. Segundo párrafo de Majul. ¿Tenemos un gobierno autoritario? Mejor. Vuelvo a reiterar esto porque es formidable. ¿Tenemos un gobierno autoritario? Se pregunta Majul. ¿Y qué se responde? Mejor. Así hay un tema apasionante para conversar en el café con amigos. Mejor que autoritario. Y en la mesa familiar. De hecho, la presidenta habla del Estado y de los presupuestos como si ella fuera la dueña del dinero público. Habla de los gobernadores como si fueran en sus empleados. Habla de los fiscales y los jueces como si fuesen sus subordinados y no un poder independiente del Ejecutivo. ¿Es capaz de retar a Daniel Scioli? ¿Es capaz de retar a un periodista? ¿A un empresario? ¿Y también a la Corte Suprema de Justicia? ¿Como si estuviera por encima de todos y todas? ¿Y como si el 54% de los votos que obtuvo el año pasado le sirvieran como patente de corso para hacer todo lo que se le antoja, sin ningún tipo de límite legal ni constitucional? Luis Majú. Un aplauso. Fantástico. Fantástico. ¿Qué pasa que mira con esa cara? Quedó anodadado, no, Carlos. Sí, la verdad que sí. ¿Vio lo que escribió? ¿Tenemos un gobierno autoritario? Mejor. Así podemos hablar entre nosotros y darnos cuenta de dónde estamos. Avíseme a qué café va. ¿Tenemos un gobierno autoritario? No, mejor, si no, así podemos ser libres. Es formidable, es formidable. Esto es lo que escribe Luis Majul en la editorial de La Nación. Yo estoy impactado. Yo también. Yo ya estoy acostumbrado. ¿Vos, Ojito? Y a esta altura, ¿qué querés? Todo es cultura. Mañana más. Mañana más. Jahnun Facebook. I am Admiral General Aladdin, the supreme leader, invincible and ultra-triumphant beloved oppressor of the people of Wadir. Ya Hamendani, Ya Hamendani, Ya Hamendani, Aisha, Aisha, hi. Me lo acabo de inventar. It's the rock in the building. Yes, ma, I gotta tell you, but it's your boy Ho from the U.S. Yes, bueno, este sonido tiene que ver con el estreno de hoy. Van a ir a verlo oyentes de este programa que ganaron las entradas. La película se llama El Dictador y es una película de Sacha Baron Cohen, producción también de él, en el estilo de Sacha. Sacha, el de Ali G, el de Borat. Bueno, en el estilo ese de Sacha, que es la gran incorrección política. Como con Ana Faris, con Ben Kingsley, que hace de consejero del dictador, director de la policía secreta, y Borat, mejor dicho, Sacha Baron Cohen, en este caso, hace del almirante general Hafez al-Adin, un dictador que arriesga su vida para que la democracia jamás ose poner sus pies en su país. Y Guadilla, así se llama el país ficticio que preside el general Aladín, queda al norte de África, es antioccidental, está lleno de petróleo, podría ser tan rico como Dubái, siempre y cuando no lo esquilmaran sus gobernantes. Y al frente de ese país está Aladín desde que tiene 6 años, tras la muerte nada casual de su padre en una excursión de caza. Salieron a cazar y al viejo lo embocaron. Es muy graciosa. Está muy buena, está muy buena. Bueno, rechaza a la ONU, a los intentos de inspección permanentes que tiene la ONU, pero es una parte importante de la película esta. En una ocasión admite ir a comparecer a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, toda esa parte de Nueva York es extraordinaria en la película. El personaje es una mezcla de terrible, de negador y provocador, es maligno, perverso, está completamente chiflado. Es una sátira política muy, muy lograda. Y la iban a filmar en Marruecos, en los exteriores justamente del Palacio de Aladín, pero los acontecimientos de la primavera árabe frustraron esa posibilidad, entonces la han filmado en la Plaza España de Sevilla. Bueno, una película que recomiendo si se quieren reír genuinamente un buen rato. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Seguinos en Twitter @laradiopublica. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 40 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Para todos. Una radio pública. Para todos. Y todas. La radio pública. La radio pública tiene. Inclusión. Información al instante. Mañana más. Vamos a escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando. 4999-8700. Nambrín, ya tiene sueño. No, me quedé sin energía. ¡Aló! Bueno, habla Emilce. Es imposible no llamar al Alberto. Este tango lo cantábamos en el coro juvenil Evita en el año 1950. Gracias a Alberto. Chau. Que cuente cómo era el coro, claro, está bueno, juvenil, me interesa, Evita. Sí. ¿Dónde funcionaba? Si tenés una grabación, nos morimos, nos morimos, nos quedamos acá, chau. Acordate, es Maipú 555, si no nos mandás por internet, como dice Alberto, un mensajito diciendo, tengo el audio. Y por internet también lo puedes mandar al audio, ¿viste? Y si vuelve a llamar y nos canta y nos graba la canción. Y lo que pasa es que es un coro. Ah, claro. Claro, tendría que ser como unas 20 líneas a la vez, no tenemos, no hay posibilidad. Recordamos que van a ir al cine a ver la película El Dictador, Luis Cabeda, Marisa Flores, Ruti Loza y Emilce Martínez. Ellos tienen que pasar por la radio aquí en Maipú 555. Muy bien, muy bien. Y también van a ir a ver El Choque Urbano, Roxana Barbonetti y Héctor Rosario. En cambio ellos, tanto Roxana como Héctor, tienen que ir a retirar las entradas a Ciudad Conex, que es en Sarmiento 3131. Un a las 5:30 de la tarde. Un poco antes de las 17:30. Tipo 5. Guarda con las indicaciones Lanoski porque te va a venganza después. Si él dice un poco antes, vengan un poco antes. Eso sí. Está clarísimo. Soy Fernando de Flores. Muy bueno el dato de Adalberto de la página de tango. Acabo de entrar, es una maravilla esa página. Tiene toda la información, músicos, cantores, compositores, poetas. Bueno... Muy bueno, Alberto, gracias, ¿eh? El tipo viene con buena información, ¿viste? Ahora que sobre todo... Claro, porque descubrí la internet hace poco, entonces está recibiendo mucho material. ¿Tenemos algo más ahí por Facebook? Mira qué lindo, muchos recordando, insisto, a Fontana Rosa. María Rosa dice, una de las cosas más tristes que he leído fue la carta que publicó en la revista Viva. Mi mano derecha me abandonó. Ay, sí. Creo que me hizo llorar más que cuando se murió, dice. Y uno de los cuentos que más me gustan es el del gordo Luis, que disfrazado de Papá Noel para hacer publicidad con 50 grados a la sombra, se encurda y regala los electrodomésticos. ¿Se anima a leerlo al aire, Lucho? Te pregunta María Rosa. Me encantaría leer un cuento del negro al aire. Estaría bárbaro, ¿no? Se me acuerdo de La Rueda Loca, La Rueda Mágica. ¿Se llamaba La Rueda Mágica? Sí, La Rueda Mágica. Que es la historia de un tipo que se sube a La Rueda Mágica, ¿viste? La de los parques de diversiones. ¿Qué? Y se entra a vomitar todo. Se tira cohete. Que sea, la cosa que le pasa a un tipo que se asusta en una rueda. Qué lindo. Tenía una cosa genial el negro con eso, era muy divertido. ¿Tenemos más ahí? ¡Alú! Sí, buenos días. Para el programa de Lucho Galende, te habla Eduardo de acá de Neuquén. ¿Sabés cómo le dicen a De La Sota? ¿Cómo? Río Segundo, porque corre en Córdoba nomás. Lo sacás de Córdoba, no sé si se acuerdan que Eduardo lo tuvo que ir a buscar a Néstor, porque lo tuvo como un año, no pasó de 7 puntos. Y ahora se hace el gracioso. Chao, gracias muchachos. Y Noemí dice, los libros de Fontana Rosa, varios, forman parte de mi biblioteca, porque tienen un valor incalculable. Los recomiendo. Hola, soy Mónica de La Plata, y les digo lo siguiente. Si Magallanes se va de la radio, no escucho más Radio Nacional. Es lo máximo, es el mejor humor. ¿Qué le pasa a la gente que no entiende? Amargos. Besitos, besitos, besitos. Bye, bye. Le quiero aclarar al oyente que no necesito a nadie que me defienda, ¿eh? Nada más, le quiero decir. Amargo, amargo. ¿Me puedo decir algo? No me llamen más, no me quemas mensajes. Amargo. Ya para la hora, me están tirando piropos. Si no entienden castellano, léanme los labios. No los aguanto más. Pero ahí lo estamos escuchando, no hacía falta leerle los labios. Mañana, mañana más. Sí, nos ponemos en contacto rápidamente con Cristian Varela, porque se está complicando la situación en Retiro. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Lucho. Los pasajeros que pasaron la noche en la terminal de ómnibus de Retiro decidieron con sus valijas, con sus bolsos, cortar la calle, la avenida Antártida Argentina y Ramos Mejía, en la esquina de la terminal de ómnibus, esperando algún tipo de respuesta por parte de las empresas que operan en esta terminal de ómnibus. Denuncian que ninguna de ellas ha informado debidamente la situación. Graciela, usted tenía que viajar a la ciudad de Necochea. ¿Esperan algún tipo de respuesta de la empresa, no? Sí, por supuesto que estamos esperando una respuesta, porque de acá no nos vamos. Así, sencillo. Alguien tiene que darnos una explicación, alguien tiene que defender nuestros derechos, y si no, lo vamos a hacer valer nosotros, como sea. Traen los micros, nos vamos. Usted decía que en las boleterías hay un cartel que dice comunicarse telefónicamente, pero usted llama y no pasa nada. No, porque es el teléfono de la misma boletería. No existe. ¿Van a permanecer aquí? Aquí vamos a permanecer. Muchas gracias. Bueno, esta señora tenía que viajar a la ciudad de Necochea anoche, no lo pudo hacer, pasó la noche en esta terminal como muchas otras familias que están varadas aquí. El dato que tenemos de último momento, Luciano, vos sabés que hay una familia que también estaba varada aquí, que necesitaba viajar con urgencia a la ciudad de Bahía Blanca. Es una nena de 7 años que tiene un problema neurológico y que vino a la ciudad de Buenos Aires para atenderse en el hospital Garrahan, que es oriunda de la ciudad de Coronel Pringles, pero que debe viajar a la ciudad de Bahía Blanca para completar su tratamiento. Estuvo varada aquí. Pasó toda la noche. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Colia, escuchó ese testimonio, pasaron el informativo de la radio pública e inmediatamente nos pidió los datos de estas personas para intentar solucionar el viaje de esta familia hacia la ciudad de Bahía Blanca. Sí, me imagino, Cristian, que debe haber unos cuantos casos de esa naturaleza, más allá de que también la gente que está, digamos, apostando por sus vacaciones, que se ahorró su platita, etcétera, etcétera, también está pasando la mala, aunque no tenga una situación de superemergencia, pero, digamos, las dos situaciones para mí también son atendibles, ¿no? Así es. Hay que decir que este paro de actividades se produce en el medio de las vacaciones de invierno. Si se hubiera producido el viernes pasado, cuando la UTA también había amenazado con esta medida de fuerza, la situación hubiera sido muchísimo más complicada. Cristian, muchas gracias por tu información. Hasta luego. Chau, hasta luego. Cristian Varela, de la radio, móvil de la radio, allí en la avenida Antártida Argentina, donde se está llevando a cabo un corte de los tipos, de los usuarios, mejor dicho, perdón, de los usuarios de transporte de larga distancia, que se pasaron todas, se comieron toda la noche en Retiro. Nadie les dio una respuesta. Cerraron los baños, cerraron la sala, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahora, hace pocos minutos, decidieron ir a cortar la avenida para ver si se les da bolilla y efectivamente pasa algo con este paro que han decretado los de la UTA y que pareciera ser que los empresarios del transporte siguen haciendo montoncito con los dedos como si no tuvieran nada que ver en relación a la situación. Vamos a comunicarnos ahora rápidamente con Silvina Martínez Porta, que está en Casa de Gobierno. Hay una conferencia de prensa, por lo menos una disertación de parte del ministro Florencio Randazzo. ¿Cómo te va, Silvina? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Sí, en este momento es una disertación, pero en realidad se trata de una conferencia de prensa. Aún no está abordando el tema del paro de micros porque él es ministro de Transporte también. Sí. Y debería en algún momento quizás responder algo vinculado con este tema. Pero está hablando de dos temas que son importantes. Primero, va a haber un cambio en la asignación de los recursos de, digamos, los subsidios al transporte público. Y por otro lado, se anuncia la universalización de la tarjeta SUBE a partir del 6 de agosto. Quiere decir que quien no tenga la tarjeta a partir de esa fecha va a pagar más la tarifa del transporte. Vamos a escuchar lo que está diciendo el ministro brevemente, por mucho tiempo tampoco tenemos, a ver cómo él está explicando la diferenciación de las tarifas a partir de esta decisión que se tomó ahora. Dale, a ver. Es decir, por cantidad de frecuencia. ¿Cómo va a funcionar a partir de ahora? A partir de ahora tenemos información disponible del SUBE y vamos a un sistema transformador, a un cambio realmente muy profundo que tiene que ver con información mucho más confiable, segura y precisa que precisamente brinda la tarjeta SUBE. Es decir, que la nueva asignación se va a asignar por tres parámetros, que son los tres más importantes. Personal, se considera la información que surge de un formulario de la AFIP, que es el formulario 391, que es utilizado por todas las empresas de servicios públicos para declarar sus obligaciones salariales y previsionales. Se considerará un máximo de tres agentes por colectivo, ya que no se reconocerá la ineficiencia de las empresas que tengan más agentes que realmente lo que necesitan. Vuelvo a repetir, se va a pagar tres personas por colectivo. Combustible, se va a asignar un cupo de combustible a cada una de las líneas. ¿Cómo va a ser asignado este cupo? De acuerdo al sistema de información geográfica que hoy dispone la Secretaría de Transporte. Ahí estamos escuchando efectivamente al ministro Randazzo, Silvina. Es medio complicado, es medio complejo. Claro, está en una parte de la disertación que tiene que ver más con los detalles de la medida que se está tomando para a partir del mes de agosto, ¿no? Pero más que nada con el cambio de la asignación de recursos a las empresas de transporte, que se van a tomar en cuenta ciertos parámetros, ahora nos faltaba el tercero, pero que tienen que ver con la cantidad de pasajeros que transportan en el caso del cupo de combustible por línea, y también el personal, hasta tres choferes por unidad se va a admitir. Bueno, sigue explicando en este momento otras medidas que están vinculadas con esta, pero ojo, una está relacionada con la otra, ¿eh? O sea, el cambio de asignación de recursos está vinculado con la SUBE por la información que contiene la tarjeta SUBE de cada uno de los ciudadanos que las tenemos. Está clarísimo, Silvina, muchas gracias por tu información. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Silvina Martínez Porta desde Casa de Gobierno con algunos detalles de lo que está diciendo en este momento el ministro de Interior y de Transporte, Florencio Randazzo, alrededor de una serie de medidas que se están tomando sobre la reasignación de los subsidios a partir del 6 de agosto. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. En la inauguración de la 126 Exposición Rural, el titular de la Sociedad Rural Argentina dijo: subsidiamos los desbalances fiscales nacionales y provinciales. Y habló de las retenciones, dijo que tienen efectos claramente confiscatorios. Sin embargo, el titular de la SRA dijo: si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viniera, sería aplaudida. Tres actividades hoy a las 7 de la tarde en el ND Ateneo. Norberto Galasso presenta su nuevo libro, La compañera Evita. Hoy es también la inauguración de la muestra Madrid Cine, hasta el 25 de julio en el Cine Gaumont, cuatro películas diarias, yo no me perdería ninguna. Y hoy el ministro, el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia, reconocerá la trayectoria del artista plástico Giula Cosice. 70 años de trayectoria en el arte contemporáneo. Mañana empieza el sorteo del plan de viviendas lanzado por el gobierno con 21.968 participantes. Será transmitido por la televisión pública, 11:30 de la mañana, sin cortes, y también se va a poder ver por la web de la ANSES. Más. Escuchamos un ratito al secretario de Transporte, Alejandro Ramos, que está en este momento en Casa de Gobierno, a ver si habla sobre la situación que se está viviendo con el paro de la UTA. Tiene un uso muy importante. Hay más de 7.000 usuarios mensuales que utilizan esto como un medio de pago. Creo, como dato también, la tarjeta SUBE hoy tiene un valor de 15 pesos. Hay más de 1.000 puntos de reventa. Hay 1.000 puntos de ventas y 4.600 puntos. No, está hablando obviamente Alejandro Ramos de la medida que se está tomando, no está hablando por ahora sobre la situación que se está viviendo en Retiro en casi todas las estaciones terminales del país. Ay, la perdí. Tenía acá una información muy importante sobre la finalmente decidió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner disolver. Esperen un segundito porque la internet está media lenta. hablando del tema, ahí está. Disuelven las APE. ¿Qué son las APE? La Administración de Programas Especiales. Esto es a partir de una decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una caja clave para las obras sociales sindicales que pagaban millonarios fondos a los gremios por operaciones e intervenciones de alta complejidad. También decidió terminar con la Superintendencia de Servicios de Salud a cargo de Liliana Korenfeld, donde fue nombrada hace unas pocas semanas, y nombrar nuevos gerentes en las áreas principales de ese organismo regulador. Es un tema obviamente muy importante, el del plan de asistencias especiales, el plan de programas especiales, porque son más de 1.200 millones de mangos que las obras sociales reciben a partir de este plan especial, que ha llevado, entre otras cosas, algunos actos de corrupción que no fueron bien mirados y están en este caso, obviamente, como nunca, y están en este caso intervenidos por parte de la presidenta. Una última información sobre el tema de la CGT. El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, dijo que el objetivo es mantener la unidad y tiró un llamadito telefónico. Aún mantengo el diálogo con el moyanismo para llegar a un acuerdo futuro. Habló esta mañana el manager de Rosario Central, Gonzalo Belloso, y aseguró que no se habla en Rosario Central de la posibilidad que Juan Román Riquelme se ponga la camiseta del Canalla, a propósito de todas las versiones que habían aparecido, sobre todo ayer por la tarde. Con el Chelo Delgado, digamos, el Chelo que es muy amigo, claro, el Chelo Delgado de Riquelme. Ayer y es de Central, es de Rosario y de Central. Dijo que había un 80% de posibilidades que se ponga la camiseta del Canalla. Había una serie de situaciones favorables, si se quieren, que compite en una categoría distinta a Boca, que el técnico es Miguel Ángel Russo, que Jesús Méndez, uno de los referentes del plantel, es amigo de Riquelme, y además todo el movimiento que se está generando en la ciudad por Newell's y la vuelta de Maxi Rodríguez. Entonces lo de Riquelme aparecía como una contrafigura. Finalmente esta mañana Gonzalo Belloso dijo que eso no va a suceder y la posibilidad más concreta que tiene Riquelme para continuar con su carrera es el Flamengo, que fue